En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ha sido viral, o lo que es lo mismo. Ha tenido una difusión inmensa. Son las palabras de nuestro actor más internacional, el gran Antonio Banderas, que estuvo en el programa El Hormiguero hace tan solo unos días. Habló de muchas cosas, entre otras, de las bondades del sistema social en el que vivía en Estados Unidos. Citó una encuesta falsa, todo hay que decirlo, en donde le preguntaban a muchos jóvenes universitarios qué querían ser en el futuro. Este fue el momento. Querían tener una idea, agarrar unos cuantos amigos, desarrollarla y pelearse por ella. Y así surgen los Facebook y los Googles y los Macs y toda esa historia, ¿no? Con ese espíritu, ¿no? Con un 75% de gente que quiere ser funcionario no se hace país. Se hace país con gente que se la juega. Levantó aplausos, gran aceptación que no hubiera tenido de no ser Antonio Banderas. Pero gran aceptación cuando dijo que la gente de allí se la juega. Y no estoy de acuerdo, porque la mayor parte de la gente de aquí también se la juega todos los días, a todas horas. Si la gente no tuviera los problemas que tiene, unos sueldos míseros, una dificultad enorme para llegar a fin de mes, el poco apoyo por parte del poder para favorecer su iniciativa, una injusticia galopante, igual ellos también se la jugaban. Si vieran que es posible, igual ellos también se la jugaban y no querrían ser funcionarios, para lo cual además tampoco hay ningún problema. No se habrían rendido, estoy orgulloso de ellos, de los que se la juegan aquí, tanto o más que las que personas que se la juegan allí. Estoy orgulloso de que vivan en nuestro país, de que vivan conmigo y de que se la jueguen pese a tantas zancadillas. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero, con todo el equipo, con Nacho Arias en la parte de técnica, además, hay que decirlo, nominado por la labor que hace en este programa, en los premios Panorama Audiovisual. Muchas gracias a todos los que hacen posible este premio y a los que han hecho posible esta nominación, y por supuesto, a Nacho Arias. Con Alex Fidalgo, que también estará en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, al comienzo de un nuevo programa, como siempre, a la 1:30 de la madrugada hasta las 4, con nuestros contenidos que van a ser los siguientes que os ofrecemos con la ayuda, genial y fantástica ayuda, de Ramón Bilbao. Atentos a su consejo, porque nos ofrece algo único, fantástico, insuperable. Y es que Ramón Bilbao te invita a mirar el mundo con otros ojos, porque es una marca que sabe bien lo que enriquece mirar las cosas de otra forma. Con sus vinos se comparten momentos y sensaciones que van más allá de lo evidente. Ahora, insistimos, con Ramón Bilbao te invitamos a conocer el sumario de nuestro programa. Os recordamos, antes de ir con él, nuestro hashtag en Twitter, #RosaVientos. Ese es el hashtag y, por supuesto, nuestro perfil. Estamos deseando que nos sigáis con @RosaVientos. Abriremos una noche más el Club del Misterio. Allí nos seguimos encontrando muchos asuntos sin solución. Os presentamos más enigmas como los del Corán. Nada más de lo que vamos a abordar se puede decir. Lo va a contar un genio, un auténtico experto en este tema, que lo tenemos además en estos micrófonos. Es colaborador nuestro, Juan José Sánchez Oro. También os vamos a hablar de mercenarios, mercenarios que torturan. En los tiempos actuales parece que sale más rentable privatizar las guerras y mandar a ellos ejércitos que no tienen que dar explicaciones. Sus miembros será con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Fue interrogador durante la guerra de Irak en la prisión de Abu Ghraib. No pudo ser militar como soñaba, pero le aceptaron una compañía de mercenarios contratista del gobierno de Estados Unidos. Allí aplicó y vio aplicar todo tipo de torturas, como la silla palestina. Eric Fair ha escrito un libro en el que asegura que torturamos a la gente de manera correcta. El paso de los años le ha sumido en la depresión por lo que hizo. Mercenarios y torturas en un rato. Además, os hablaremos de los políticos, eso dicen que hablan con Dios. También rendiremos homenaje esta noche a Sus Lampreave. Será en Mujeres con Historia y ofreceremos también la posibilidad de denunciar casos de maltrato animal gracias a una nueva aplicación que nos presentará en azul y verde Alex Fidalgo. Muy buenas noches, Bruno. Es terrible que la necesitemos, pero es maravilloso que dispongamos de ella. Hablo de Alerta Animal, es la primera aplicación para denunciar en España casos de maltrato animal desde el teléfono móvil. Esta noticia y otras te las amplío en azul y verde. Enfermedades inventadas, tráfico de enfermedades, exceso de medicamentos. De este polémico asunto os hablaremos esta noche en los encuentros cercanos de las falsas enfermedades. Y por supuesto también habrá concurso. Las primeras pistas para averiguar cuál es el personaje oculto de esta noche nos las presenta Silvia Casasola. Pues esta noche nuestro personaje oculto consiguió grandes logros a pesar de sufrir depresión. Y además no era una enfermedad inventada. Pero claro, atentos, ¿cuál de estas tres importantes celebridades recibió sesiones de electroshock para intentar superar sus problemas? ¿Vincent Van Gogh, Ernest Hemingway o Virginia Woolf? Tenéis que elegir uno de los tres. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, decirnos quién se oculta esta noche en La Rosa de los Vientos. La 1:36, abrimos el Club del Misterio, nos encontramos los enigmas del Corán. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. El Club del Misterio. Arrancar todos los prejuicios, quitémoslos y hablemos de algo que todo el mundo cree que sabe lo que dice el Corán. Y hoy vamos a descubrir que nadie sabe lo que dice y que tiene enigmas, muchos enigmas sobre los que vamos a hablar con Juanjo Sánchez Toro. Muy buenas, Juanjo. Hola, muy buenas noches. Hola, Juanjo, ¿has podido llevar tanto peso como el que llevas? Los cartapacios, ¡qué barbaridad! ¿Cuántos ejemplares del Corán? ¿Cuántos libros? Es que el Corán es un gran libro, es un libro inmenso que está lleno de curiosidades y es uno de los libros más influyentes de la historia. De hecho, podemos decir que ha cambiado la historia. También la Biblia ha cambiado la historia. En la Biblia se habla ahora de fenómenos extraños, de fenómenos paranormales, de ovnis, por supuesto. Todo eso, todos esos casos, toda esa fenomenología extraña la tiene también el Corán. Bueno, el Corán tiene también determinados fenómenos, tiene también determinadas criaturas y sobre todo también es un instrumento para hacer milagros. El Corán, en alguna ocasión también lo hemos comentado, hablé una vez cuando estuve en Marruecos, pues tuve la oportunidad de conocer al hijo de un imán. Ese imán había sufrido una posesión demoníaca o una posesión de un jin. El jin es un genio que aparece también explicado su origen en el Corán. Y lo que hicieron fue, para practicarle el exorcismo, para quitarle ese demonio o esa entidad que tenía en el cuerpo, utilizar el Corán vertiendo sobre él líquido, un agua. Esa agua se la tenía que beber él. O sea que, por lo tanto, estamos ante, es algo, de una manera, el agua se queda sacralizada, se queda purificada, y a su vez luego la ingesta de ese líquido en el cuerpo de esta persona, que en ese momento era un adolescente, pues fue lo que le hizo que él se quitara el demonio o el jin del cuerpo. ¿Se diferencia tanto de la Biblia? Se diferencia muchísimo de la Biblia, muchísimo. Es un libro que, en primer lugar, está hecho por un autor único, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la Biblia o con el Nuevo Testamento, que sabemos que es una compilación. Aunque ambos han sido revelados, ¿no? Oficialmente. Claro, en principio estamos ante libros que son revelados. Lo que pasa que, tanto por la estructura como, ya te digo, un poco por la autoría, son muy diferentes. La Biblia, tenemos por lo tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si nos centramos en el Nuevo Testamento, tenemos varios autores identificados, aunque no sabemos si realmente fueron o no, que serían los evangelistas. En algunos casos sí, por ejemplo, muchas de las cartas de Pablo corresponden verdaderamente a Pablo. En otros casos hablaríamos de seudónimos. Pero en el caso del Corán es un libro muy diferente, porque la estructura que presenta, en principio, es un libro revelado única y exclusivamente a Mahoma, pero presenta una estructura muy particular porque no nos presenta una historia cronológica. Es un libro que está ordenado por capítulos, esos capítulos reciben el nombre de azoras o de suras y luego se dividen en versículos que se denominan aleyas. Bueno, lo interesante es que cuando ordenaron esos textos, se ordenaron por el tamaño de los capítulos. Por lo tanto, al principio tenemos los capítulos más grandes, más largos, y a continuación los capítulos más breves. Entonces, tú no lo puedes leer como si fuera una historia. No te está narrando la historia de Mahoma, ni te está narrando la historia del origen de la humanidad, como a lo mejor tenemos en la Biblia, que al fin y al cabo es una historia cronológica. Aquí no. Y eso confunde mucho a la hora de hacer una lectura histórica o histórico-crítica del texto. Por lo tanto, otra conexión con la Biblia es que no hay por dónde cogerlos. No hay por dónde cogerlos, pero aquí mucho más, ¿no? Porque es lo que te digo, es un poco el despiste. Por ejemplo, fijaros, si queréis os digo, el primer texto del Corán está en la Azura 96. El Corán tiene 114 capítulos. Pues en el 96 estaría el primer texto que fue revelado. Que o sea, ese se supone que, siguiendo la línea de la Biblia, tendría que haber sido el inicio del Corán. Tendría que haber sido el inicio del Corán, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está diciendo? Ese texto se supone que es revelado a Mahoma y dice: recita en el nombre de tu Señor, que ha creado al hombre de sangre coagulada. Recita, tu Señor es el munífico, que ha enseñado el uso del cálamo, ha enseñado al hombre lo que no sabía. Esa es la primera revelación que recibe Mahoma del ángel Gabriel. Se supone, aunque luego también aquí hay dudas de si es siempre el ángel Gabriel el que se dirige a él, o puede ser también Alá el que se dirige a él, no queda a veces muy claro, pero ese sería el primer texto y aparece en el 96. En cambio, la última revelación, donde se dice que el texto del Corán ya ha terminado, ya ha concluido, estaría en el capítulo 5. O sea, como digo, es muy despistado. Es caótico. Es caótico, la lectura no se puede. De hecho, se ha intentado, una de las grandes disputas o de los grandes debates en los especialistas es intentar buscar la cronología, ¿no? Intentar recolocar todo el contenido de una manera cronológica, acorde también a la vida de Mahoma, en función de cómo se va haciendo esa revelación. Porque eso nos daría muchas pistas de por qué en un momento dado aparece determinado texto, determinado versículo, o no. Eso sería muy interesante, pero eso es muy complicado, hay muchos debates. ¿Y quién es Mahoma, que es la figura central de toda una religión y de todo este libro? Pues Mahoma es la persona que ahora mismo está inspirando, y ahí es nada, pues se calcula que hacia el año 2050 serán 2.760 millones de personas las que seguirán a Mahoma. De Mahoma lo que sabemos es que él era una persona que tenía bastante inquietudes espirituales, que él seguramente estuvo en contacto con un grupo que se denominaba abrámico, es decir, que de alguna manera rendía una especie de culto de veneración de tradición de Abraham, por tanto judía, o dentro de ese judaísmo que estaba extendido entonces por el mundo, por la península arábiga, y él se retiraba, porque era una práctica habitual de este grupo, se podía retirar en meditación a lugares apartados. Él empieza a los años, cuando tiene 40 años, se introduce en una cueva, y es ahí, dentro de esa cueva, donde él empieza a tener esas revelaciones. Revelaciones que además le suponen bastante sufrimiento, porque en contra de lo que también cierta tendencia asentada del mundo musulmán defiende, en el Corán, y ahí también hay muchas personas que creen además en el Islam, pero que hacen una revisión crítica de él, se dan cuenta de que Mahoma no lo tiene muy claro, que él es el mensajero de Alá. Es un mensaje que poco a poco se tiene que ir convenciendo, y se ve un poco esas dudas, ese sufrimiento, esa revelación que a veces le va llegando casi con pequeñas gotas, porque él observa que a veces parece como que se le presenta al ángel Gabriel, que es un poco el mediador principal, pero a veces parece como que le susurra al oído, a veces parece como que él ve o en su mente resuena la voz que le está hablando. No está muy claro quién es el interlocutor que le habla. Y él también, por ejemplo, habla luego con su mujer, tiene dudas, habla con su entorno, le critican, le cuestionan, y lo pasa bastante mal hasta que poco a poco se va convenciendo de que efectivamente él es el mensajero, él es un profeta, y tiene que transmitir todo aquello que le están llegando, lo tiene que transmitir, y lo transmite por vía oral, porque de momento él tampoco sabe escribir. Entonces también estamos ante un texto que durante gran parte de su comienzo, de su origen, es de pura memoria oral, que se va transmitiendo de boca en boca de manera muy cuidadosa, porque entonces también la memoria se trataba de una manera distinta. ¿Y cuándo se supone que sale los primeros textos escritos supuestamente de lo que le están revelando y está él diciendo de forma oral a las diferentes personas? Pues ahí también hay bastante discrepancia. Se supone que, bueno, estamos hablando del siglo VII, él empieza a recibir este tipo de inspiración, ¿no?, de revelación en torno al año 610. Durante 20 años consecutivos va a ir recibiendo mensajes y él los va transmitiendo a sus seguidores. Cada vez tiene más gente, cada vez la memoria de lo que él dice se conserva con mucho cuidado, y parece que ya enseguida, al poco tiempo unas poquitas décadas después de su fallecimiento, se recopila por escrito, porque cuando ya empieza a instituirse lo que sería luego el Estado musulmán, hay una serie de batallas, y en esas batallas mueren muchas de las personas que guardaban la memoria de lo que Mahoma había dicho. Entonces empieza a ver también, se empiezan a notar que hay discrepancias. Claro, en la medida en que nos vamos alejando del tiempo, la memoria se va un poco pervertiendo, por así decirlo, ¿no? Entonces se va degradando un poco ese contenido, y lo que ocurre es que deciden ponerlo por escrito. Pero claro, para ponerlo por escrito tienen el problema de que el árabe, que es donde se supone que se maneja gran parte de la revelación, el árabe no es una lengua literaria. No es una lengua todavía escrita. Tienen que crear un alfabeto para poder escribirlo. Y el primer alfabeto solamente tiene consonantes. Y encima, un mismo signo se utiliza para diferentes consonantes. Tiempo después llegará el poder meterle vocales al texto. Y claro, todo eso hace que luego la interpretación y la traducción de lo que realmente se dijo resulta bastante complicada. Madre mía. Hace tan solo unos años se fue condenado a muerte en Irán un escritor, Salman Rushdie, que había escrito los versos satánicos. ¿Todo esto tiene que ver con el Corán? Sí, es un aspecto muy interesante, bastante peculiar. Efectivamente, lo que le ocurrió a Salman Rushdie, que él además llamó así su libro, Los versos satánicos, alude a un hecho que parte de la tradición musulmana acepta y parte de la tradición musulmana niega. Lo que ocurre es que hay una serie de versículos en el Corán que, según dicen, podían haber estado dictados no por Alá o no por el ángel Gabriel, sino por Satanás. De alguna manera trató un poco de engañar al profeta y de hacerle incluir algunos textos, pues ya digo, para confundirlo. Esos versículos no aparecen en las versiones nuevas del Corán, fueron retirados, pero sí que los conservamos a través de algunos autores que hicieron exégesis antigua de estos textos, ¿no? Y el versículo dice así, los versículos supuestamente satánicos. ¿Habéis visto a Alat, a Luza y al Manat, la otra tercera? Estos son los cisnes o los pájaros exaltados. Su intercesión es esperada. Sus semejantes no son olvidados. Estas tres figuras que aparecen aquí, Alat, Aluza y Almanat, y esa idea de que estas tres figuras de alguna manera sirven para interceder por los creyentes, estaría diciéndonos que hay una serie de dioses, en este caso diosas, que interceden por los creyentes. Claro, esto va radicalmente en contra del monoteísmo que defiende Mahoma. ¿Y esto cómo se interpreta desde el punto de vista histórico? Bueno, pues porque en aquella época, en la Meca, se practicaba el politeísmo. La Meca era un centro donde se rendía culto a muchísimos dioses. Estamos hablando de decenas de divinidades. Porque, claro, cada una de las comunidades de mercaderes que iba allí a ese lugar de peregrinación, lo que hacía era un poco venerar sus propios dioses. Por lo tanto, había sido una especie de gran centro donde se habían compilado muchas creencias. Cuando Mahoma quiere imponer el monoteísmo, de alguna manera está rompiendo con toda esa tradición y está poniendo en juego una de las grandes fuentes de beneficio de la Meca, que eran las peregrinaciones. Y esto estaba en manos de determinadas familias que gestionaban ese centro de peregrinación. Por lo tanto, esto podría ser una especie de concesión que en un primer momento hizo Mahoma a esas familias para que no le rechazaran y para que su mensaje fuera aceptado. Y con el paso del tiempo, el propio Corán reconoce, a través de la voz de Gabriel, que ha sido, digamos, engañado. Y que, por lo tanto, no existe nada más que un solo Dios, que es Alá, y es al que se le debe rendir culto. Por lo tanto, aquí tendríamos ese primer testimonio de una especie de creencias preislámicas, de recuerdo, vamos a decir, o de vestigio del paganismo, y cómo las religiones no se imponen, no salen de la nada, sino que tienen un proceso a partir del cual poco a poco se van implantando. Quienes defienden el Corán, quienes defienden ahora mismo este texto ante todo lo que está ocurriendo en relación al terrorismo islámico, dicen que el Corán, que ser islámico es ser un hombre de paz. ¿En este libro, en el Corán, hay paz o hay guerra? En este libro, igual que ocurre, por ejemplo, en la Biblia, hay paz y hay guerra. Hay las dos cosas. Entre otras cosas, porque hemos comentado que Mahoma es un líder religioso, es un místico, podríamos decir, de alguna manera. Es también un padre de familia, pero también es un político. Y él, para, por ejemplo, poder imponer o para poder conseguir que su mensaje se extendiera, él tuvo que agrupar a todas las comunidades clánicas que había en Arabia y tuvo que enfrentarse en guerra con diferentes ciudades. O sea, que él tuvo que actuar como un caudillo militar. Entonces, eso queda reflejado en el Corán. El Corán tiene dos tipos, por ejemplo, de aleyas o de versículos, que son los de Medina y los de la Meca. Esto es también otra manera de distinguirlos. Hay unos que son los de Medina, los que es cuando él está en la ciudad de Medina, que son más jurídicos, más sobrios, menos poéticos, y en cambio los de la Meca son, digamos, más espirituales. Ahí se ve un poco la mano del gobernante y se ve que efectivamente es un líder militar, pero también es lo que trata es de lanzar un mensaje de paz. Entonces todo está un poco en que el Corán lo entendamos como lo que era, un libro que hay que interpretarlo en el contexto del siglo VII y que muchas de las reglas que se imponían entonces no valen para el siglo XXI ni para el siglo XX. Y hay muchos revisionistas del Corán dentro del propio mundo musulmán que están tratando de hacer ese proceso de reforma y están tratando de ver que cabe otra lectura muy distinta y que se convierta realmente en un elemento de hermandad y de paz, ¿no? Pero al igual que pasa con la Biblia, las interpretaciones son múltiples, con lo cual, según quien lo esté revisando perfectamente, más luego los que quieren ser muy exactos a la hora de la traducción. Es que tenemos además no solamente el Corán, porque hemos estado hablando del Corán, pero si vamos un poco al mundo islámico hay otra serie de fuentes añadidas. Tenemos el Corán, que es el elemento, el pilar fundamental, pero luego tenemos el hadiz o los hadices. Los hadices son los dichos de Mahoma, que tienen también casi la misma validez que el Corán en muchos aspectos. Son supuestos dichos o lecciones o anécdotas incluso que vivió Mahoma, que se han ido recopilando a través de la memoria colectiva, supuestamente también se han ido verificando a través de toda una cadena de transmisión, y eso también, ya digo, tiene valor. Entonces tienes que coger todo ese cúmulo de cosas, y cuando nosotros hablamos del Islam, desde la óptica del mundo judeocristiano, pensamos que es algo monolítico, pero es exactamente igual que el cristianismo. Son muchísimos las corrientes que hay en el mundo musulmano, y además entre ellos se consideran unas heréticas frente a otras. Una cuestión delicada. Digamos que tú, como historiador de las religiones, que conoces ambos libros perfectamente, tienes que elegir uno, para lo que sea, pero tienes que elegir uno. No puedes desechar ambos. ¿Cogerías la Biblia o cogerías el Corán? Madre mía. Por ser bueno, porque quienes defienden el Corán dicen que es bueno lo que cuenta. Sí, de hecho, a ver, hay conversiones en los dos sentidos. Ha habido cristianos que se han convertido al mundo musulmán y musulmanes que se han convertido al mundo cristiano. Yo no te sabría decir, porque los dos tienen cosas que pueden ser positivas y los dos, pero es que vamos a ver, la cuestión es que estamos hablando de libros, uno del siglo I, en el que mejor de los casos, si cogemos el Nuevo Testamento, y otro es del siglo VII. Es que las respuestas que dan y las soluciones que dan no valen para el siglo XXI. Es que es así. El cristianismo ha sufrido un proceso de transformación enorme, enorme, ¿no? A través de que, bueno, todo lo que ha supuesto, por ejemplo, la separación de la Iglesia y del Estado, que ha sido fundamental, ¿no?, para hacer una revisión crítica. La revisión crítica de la Biblia ya es desde el siglo XVIII. Ahora se empieza a hacer un poco la revisión crítica del Corán. Hay un caso muy reciente de un autor que se llama Nasser Hamid Abu Zaid. Es un libro que además yo recomiendo, que se puede acceder, está traducido al español, que es El Corán y el futuro del Islam. Este es un profesor egipcio que, por revisar el Corán y tratarlo como un objeto, como un producto histórico, pero además él, desde su propia fe, porque es un ferviente creyente en el Islam, tuvo que salir de Egipto y le obligaron a divorciarse porque se le consideraba que su matrimonio no era legítimo. O sea que ese es el nivel en el que... Y eres un profesor universitario. Hoy en día eso es inconcebible que ocurra en España, en una universidad. Tú puedes tener unas creencias y analizar el Cristo histórico, pero ellos están todavía en ese proceso de reforma. Muchas de las personas, muchos de los suicidas, la gente que pone bombas, dice que se quita la vida porque en el más allá se va a encontrar con las vírgenes. Esa es una cuestión... Con paraíso. Las huríes. Pues, exacto. Ahí tenemos la famosa cuestión de que muchos piensan que van a tener 72 vírgenes, ¿no?, cuando se autoinmolen, porque ellos también defienden una especie de paraíso como muy sensual, ¿no?, muy lleno de placeres. Y el problema es que hay una teoría muy interesante que puede tener más o menos fundamento y de hecho se está estudiando. Es una teoría que surge en el año 2002 y que la publicó un profesor experto en lenguas, un filólogo árabe, un profesor alemán, que tuvo que escribir con seudónimo porque no se atrevía también a publicar con su propio nombre, aunque se le han hecho entrevistas y se pueden localizar entrevistas en internet. Es Christoph Lusenberg, ese es el seudónimo que utiliza, y él lo que plantea es que, claro, como he estado comentando, al principio cuando se difunde el Corán se transmite por vía oral y a través del árabe. Pero el propio término Corán significa recitación y parece ser que puede tener una raíz no árabe, sino que puede ser una raíz siria o aramea. Entonces, él piensa que al principio lo que se hablaba como lengua franca en la zona de Arabia no era tanto el árabe, sino que seguramente sería el arameo. Por lo tanto, habría que intentar hacer alguna lectura del Corán, no solamente desde el árabe clásico, sino viendo algunas palabras que podrían tener una interpretación desde el sirio o desde el arameo. Y es así como él llega a que el término este que comentamos de las huríes, de las supuestas doncellas que uno se encuentra, doncellas vírgenes, ¿no?, que uno se encuentra en el sensuales y tal, que se las encuentra en el paraíso, realmente podría tener que ver con una palabra que en el sirio significa uvas. Y que además dentro del contexto en el que se menciona esa supuesta llegada al paraíso, podría tener sentido. Por lo tanto, lo que los musulmanes encontrarían no serían 72 doncellas, sino 72 racimos de uvas blancas. Y el polémico tema de las mujeres, que se ha hablado muchas veces, incluso muchos imanes lo defienden, que cuando una mujer no pues está a lo que dice el marido, que se la puede pegar, ¿eso realmente se plantea así en el Corán? ¿Es que en el siglo VII estaba permitido pegar a las mujeres o cómo es? En principio, la visión más estricta y de lo que hay en el Corán demuestra que Mahoma trataba y pedía respeto y, de hecho, concedió una serie de libertades a... Estamos hablando, por supuesto, del contexto del siglo VII, ¿no? Pero concedió una serie de libertades a las mujeres que entonces no tenían. Entonces, ese, por supuesto, siempre en el Corán se venera a la persona, incluyendo, por supuesto, a la mujer, y se le pide, se venera a la persona y a la vida. Es el máximo respeto por la vida. Entonces, todo esto lo que viene es lo que comentamos. Hay interpretaciones, pero también nos ocurre con la Biblia, ¿no? Aquí hemos tenido la Inquisición, o ha habido también grupos, sin irnos más lejos, a Irlanda. Grupos católicos y protestantes que se mataban, ¿no?, esgrimiendo cada uno la Biblia. Uh-huh. Entonces, siempre hablamos de ese tipo de lecturas, ¿no? Uno ve lo que quiere ver, ¿no? Y una de las cosas que se ve, que llama muchísimo la atención, que no sé si la gente lo conoce o no, pero que tú lo vas a contar ahora a nuestros oyentes, el hecho de que la figura de Jesús aparece en el Corán. La figura de Jesús aparece en muchos personajes del mundo judío, pues Abraham, por ejemplo, comentábamos, aparece también la Virgen María. Lo curioso es cómo se trata dentro del Corán a la figura de Jesús, porque nos puede parecer un poco chocante. Mahoma es un profeta más, no es el Hijo de Dios. Y Jesús y Moisés y Abraham son también profetas. Son personas que han ido transmitiendo el mensaje a lo largo de la historia. O sea, también se discute, por ejemplo, si el Corán fue algo creado en el origen de los tiempos o fue algo que se creó en el momento de que lo hizo el profeta Mahoma. La versión extendida es que el Corán desciende a Mahoma y aparece la figura de Jesús como un profeta más. De hecho, el propio Corán, hay un texto en el cual dice que Jesús vino para anunciar, y así se menciona, a Mahoma. O sea que él, Jesús, parece como que se reconoce como que él está dentro de esa cadena de transmisión y cede el testigo a un futuro Muhammad que aparecerá más adelante. Pero hay un aspecto también muy interesante, se le reconocen los milagros a Cristo, se le reconocen algunos milagros que no aparecen en los evangelios, pero aparecen en los apócrifos. Por ejemplo, se le reconoce un milagro que aparece en los apócrifos, que es que él creó un muñeco de barro, un pájaro de barro, sopló y lo hizo volar. Eso no aparece en los evangelios y sí aparece en los evangelios apócrifos. Bueno, pues en el Corán ese milagro se le reconoce. En el evangelio apócrifo de la infancia de Jesús, que no aparece nada sobre la infancia de Jesús. Bueno, pero que, bueno, y además aparece muchas veces Jesús de una manera un poco... En el evangelio árabe, no deja de ser curioso, ¿no? Sí, pero también aparece en algunos de estos evangelios de Jesús aparece también como un niño bastante nervioso y violento, ¿no? Porque pega a algunos y tal, ¿no? Y hay un aspecto muy interesante y es que Jesús en el Corán aparece como que no fue crucificado. Ah. Eso es realmente una cuestión que luego ha dado pie a la famosa historia Faber-Kaiser. ¿De dónde está la tumba de Jesús? Exacto, hay una tradición que es un grupo musulmán, efectivamente, en Cachemira, es un grupo del siglo XIX que funda una corriente especial, ¿no? Entonces es muy, muy curioso porque hay varias teorías de por qué no fue crucificado y una de ellas es que eligió un sustituto. Un discípulo se hizo pasar por él, no se sabe quién, algunos dicen que Judas, no está muy claro, se hizo pasar por él y fue el que realmente murió en la cruz. Y Jesús fue elevado directamente a los cielos, Jesús en el Corán se le denomina Isa, y es el que fue elevado a los cielos y se supone que regresará para enfrentarse al anticristo, morirá porque es mortal, tampoco se reconoce por supuesto la Trinidad ni nada por el estilo, regresará y estará en el final de los tiempos. O sea que se le reconoce, se le da un papel muy importante y por eso también los cristianos... Se le da un papel casi divino, entonces. Se le da un papel dentro de un papel equiparable al de Mahoma. Uh-huh. La diferencia es que en el sentido de que es un profeta más, pero Mahoma es el que cierra la cadena de transmisión. Bueno, pues hay que quitarse los prejuicios. Cuanto he dicho anteriormente al comienzo de la entrevista, al comienzo de la conversación, al comienzo de este club del misterio, hay que quitarse los prejuicios y enfrentarse al Corán y enfrentarse a la Biblia, pues sin pensar que lo que dicen los más fanáticos sea cierto, que hay que conocer y, bueno, pues a partir de ahí... Hay que darse cuenta que el terrorismo islámico a los que más están afectando es a los musulmanes. Sí. Aunque a nosotros parece que aquí siempre las noticias se mantienen, pero bueno, lo vimos inmediatamente después. Que no quieren acabar con Occidente, quieren acabar con Oriente, quieren acabar con las sociedades árabes. Exactamente, o sea, es una guerra intestina y ya digo, el número de cifras que de bajas, por ponerlo así crudamente, ¿no? Desde luego siempre cualquier baja es importante, ¿no? Y no se pueden equiparar, pero es así, o sea, realmente es una guerra civil en la que están viviendo y que nosotros estamos obligados cada vez más a saber qué es lo que está pasando. Uh-huh. Juan José Cezoro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ahora escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad aquí en Onda Cero y después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de programa. Dentro de unos instantes estamos en materia reservada 2.0. Hablando de mercenarios, hablando de tortura con Fernando Reda y también estará Agustín Alcalá, el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. También tendremos los encuentros cercanos. Os vamos a hablar de enfermedades inventadas, enfermedades falsas. Vamos a daros algunos datos y también vamos a escuchar la opinión de dos expertos. De Miguel Jara, periodista, investigador, escritor, y también del portavoz de Farmaindustria, la patronal que reúne la industria farmacéutica en nuestro país, Julián Zavala. Pero todo eso será después de los últimos consejos y de los últimos datos para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. Y después, como nos decía Ramón Bilbao, pues lo mejor está por llegar y lo mejor es Fernando Rueda. Bueno, recordamos que nuestro personaje consiguió grandes logros a pesar de sufrir depresión y que recibió sesiones de electroshock. Pero ¿cuál de estas celebridades dijo la frase? Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Tiene mucha razón, ¿eh? A ver, 3 opciones. Vincent Van Gogh, Ernest Hemingway o Virginia Woolf. Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosavientos decir quién puede ser el personaje que se oculta esta noche, y si lo adivináis entre todos vosotros, pues os cogeremos y daremos un envío de un detalle del programa. Y por cierto, muy atentos, porque además os vamos a decir también que vamos a tener ese encuentro anual el próximo 16 de abril, el sábado, en el Bosque Cebrián, en Riba de Sailices. Además de contar un montón de actividades que tenemos con la asociación recordando a Juan Antonio Cebrián, también vamos a ir a la Cueva de los Casares, que nos van a hacer 2 visitas guiadas, y vamos a tener una interpretación de un grupo teatral que se llama Abierto por Obras. Así que luego os daremos más detalles, porque la verdad es que la ocasión merece la pena. Ya sabéis, el próximo sábado, el 16 de abril. Y con Almadía Rosavientos en Twitter. Evidentemente, cuando hemos hablado del Corral con Juanjo Sánchez Oro de los Enigmas del Corral, mucha participación, muchas opiniones, algunas profundas, algunas indignadas y otras medio en broma, como hay que tomarse las cosas de Ángel Gabay, que nos decía, seas católico musulmán, si eres rico vas al paraíso fiscal. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin. Fernando Rueda, buenas de nuevo. Hola otra vez, Bruno, Silvia. Materia reservada, hay muchos secretos sobre el asunto del que nos vas a hablar esta noche, sobre el mundo de los mercenarios y lo que hacen. Los mercenarios, tenemos una imagen de película, pero es que los mercenarios no se distinguen mucho, y es muy difícil hacerlo de los soldados oficiales. Son los oficiosos, pero bueno, hacen lo mismo que los oficiales, pero sin tener que rendir cuentas. Sí, lo único es que yo creo que la imagen del mercenario antiguo ha cambiado. Es decir, el mercenario antiguo eran realmente buscadores de que se buscaban la vida, que eran uno, era, pues lo que hemos visto en las novelas de Frederick Forsyth, ¿no? Sin embargo, ahora se les llama contratistas y yo creo que ha habido un gran cambio de imagen. Estados Unidos, que tiene una tendencia fantástica a y lo digo con cierta coña, a privatizarlo todo, pues hace ya bastantes años privatizó también su propio un montón de misiones y un montón de trabajos. Y entonces lo que tendría que ser el mercenario, que es como lo que es los detectives a la policía, que es que hacen determinadas misiones para asuntos privados que no quiere hacer la policía. Aquí, sin embargo, se empezaron a crear grandes empresas en Estados Unidos, y esas empresas contrataban a los militares, les ofrecían muchísimo más sueldo y iban a las guerras sustituyendo a las tropas militares. Y estos, al final, les han dado todo tipo de misiones, y también incluidas las misiones más salvajes que se pueden imaginar. Por eso, desde donde arrancamos en esta historia, es algo que yo creo que tenemos todos en la cabeza, que es las fotos que vimos en el año 2004 de Abu Ghraib, ¿no? Que era una de las prisiones donde Estados Unidos tenía encerrados a los sospechosos de colaborar con los talibanes y de colaborar con Al-Qaeda. Eran unas fotos absolutamente tremendas, ¿no? De cuerpos apilados, de gente crucificada, absolutamente tremenda. Y ojo, que esas torturas a los presos lo habían hecho soldados oficiosos, que digo yo. Sí, lo curioso es que lo habían hecho conjuntos. Uh-huh. Es decir, lo había llevado a cabo, una parte eran militares del ejército y otra parte eran los contratistas. Lo curioso del caso es que... Luchaban juntos. ¿Qué? Unos y otros estaban juntos, claro, el mismo objetivo. Unos eran, privados, otros eran públicos. Eso es, efectivamente. Entonces, lo único es que quienes más sabían de sacar información de las torturas, en muchos casos, en este caso en Abu Ghraib, eran los contratistas privados. Y, pero quizá porque no tenían que dar explicaciones, ¿no? En parte. Por eso es por los que les contratan, por eso es por lo que he empezado con esa narración, porque tú contratas a gente para que haga determinadas cosas que tú no quieres hacer. Y entonces, aquí los hicieron. La consecuencia fue que por estas torturas hubo varias condenas de militares. Yo recuerdo la de Charles Graner, que fue sentenciado a 10 años de prisión, que era un cabo, y al sargento Ivan Frederick, que le condenaron a 8 años de cárcel. Sin embargo, años después, todavía estaba en proceso el juzgar a los contratistas que los habían enseñado y que habían llevado a cabo esas torturas, porque era más fácil enchironar a los soldados que enchironar a los mercenarios, ¿no? Nos dice Rafa Pastor con Almería Rosa Vientos, te transmito lo que nos dice y te pregunto si es cierto o no. Los contratistas ganan, al parecer, unos 400 euros al día. ¿Es cierto? Pueden ganar perfectamente eso, porque eso sería 4.000, sería 12.000. Depende de la guerra, es decir, que los sueldos sí es verdad que dependen del conflicto en el que estén, del tipo de misión que lleven, pero siempre ganan bastante más que un soldado. Motivo por el cual resulta que los mejores soldados americanos y de otros países también, porque las compañías de contratistas contratan de todos los países, les pagan mucho más sueldo, por lo cual la gente que hace, pues se va a la vida privada y luego acaba en la misma guerra, que es en la misma guerra donde iría de militar. Qué paradójico, van, ¿eh? Van con el este, sí, sí, uh-huh. exactamente lo mismo, lo cual es bastante, bastante crudo, ¿no? Tuvo bastante relevancia en su momento el caso de Blackwater, que era una empresa de contratistas, una empresa de mercenarios, que es quizá la más importante, no la única, pero sí la más importante. Sí, aquí el mercado de los contratistas, sobre todo de este tipo de empresas, porque luego hay otras empresas que digamos que de alguna forma están más en... no tienen estos problemas, pero Blackwater y muchas empresas americanas lo que hacen es que cambian sistemáticamente de nombre cada cierto tiempo, sobre todo para tratar de evitar las responsabilidades de sus actos, porque han cometido, han llevado a cabo situaciones bastante graves, ¿no? Por ejemplo, Blackwater fue acusada en el tema de Irak de más de 200 casos de asesinatos a sangre fría contra civiles inocentes, ¿no? Digo la acusación, ¿no? Que se formuló contra Blackwater. Entonces, ¿por qué? Porque no había un cierto control, porque la compañía no ejerce el control que debería sobre sus trabajadores. Hay otras que no funcionan así, pero esta sí funciona. Blackwater ha cambiado de nombre. Y cambian de nombre, ¿no? Y luego hay otra. Sin embargo, los que mandan son personas que han estado en el circuito oficial, por sí, decirlo de alguna sí. forma. Vamos a ver, detrás de las empresas de Estados Unidos en las cuales se dedican a este tipo de contratistas, hay gente que ha ocupado altos cargos de responsabilidad en la administración de Estados Unidos. Me gustaría recordar que de todo esto de lo que estamos hablando fue el presidente de los Estados Unidos, George Bush, el que generalizó con sus leyes que de alguna forma en Estados Unidos no tuvieran que respetar con los presos la Convención de Ginebra en su guerra contra el terrorismo. Y esto lo ejecutó su vicepresidente Dick Cheney, que hablaba del lado oscuro y que fue el que hizo todas esas cosas e impulsó todas esas cosas de legalizar las torturas, porque todas estas torturas, tengo que recordar que eran legales, es decir, desde el año 2001, que ocurrió el 11S, hasta el año 2009, estas torturas fueron legales. Fueron legales y estaban estipuladas. ¿Qué es lo que se podía hacer al preso? El hundirle la cabeza en el agua, por ejemplo, era una cosa absolutamente legal. Y una serie de cosas. Por lo tanto, no había como tal una condena por estos actos. No había. Era todo legal. Es decir, tanto los militares como los contratistas no estaban cometiendo ningún tipo de delito cuando llevaban a cabo este tipo de prácticas. Más aún, que me gustaría aclarar, surgieron y aumentó desde el año 2001 la presencia de los contratistas en Irak, en Afganistán, en Libia, y aumentó teniendo en cuenta que el negocio que se quitaba, de alguna forma quitaban de en medio a los soldados americanos, se lo llevaba gente que tenía muy buena relación con Bush, y con presidente Bush y con el vicepresidente Dick Cheney. En los últimos tiempos ha tenido mucha repercusión, que nos lo vas a contar, el testimonio de una de las personas que participó en estas torturas. Ajá. Y que fue un soldado privado en esa guerra. Efectivamente. El otro día el New York Times publicaba los primeros datos de un libro que va a salir, que es de Eric Feier, que se llama el libro Consecuencia. Es importante conocer la historia de este hombre que cuenta. Este era uno de los que estaba en Abu Ghraib. Este es uno de los que participó en las torturas. Este es uno de los que contempló las torturas. Este habla de hombres desnudos, esposados a sillas. Habla de cómo se les despojó de su dignidad y de sus ropajes. Introduce torturas que yo personalmente no había oído hablar de ellas. Él la llama, por ejemplo, la silla palestina, que es colocar al preso en una posición inasumible y dejarle ahí durante horas y horas, ¿no? Es lo que él llama una posición de estrés. Horas y horas en una posición en la que se te van desgarrando los huesos. Él, Eric Feier, reconoce, y esto es un dato que me gustaría resaltar de su historia, que lo hizo y que con el paso del tiempo, bueno, pues él empezó a tener remordimientos, se dedicó a la bebida, tuvo problemas con su mujer, se dio cuenta de que aquello que había hecho que no estaba bien. Y entonces se presentó en el año 2007 delante de un abogado del Departamento de Justicia y dos agentes del Comando de Investigación Criminal del Ejército. Ahí les contó todo y cada uno de las cosas que él había hecho, porque él las había vivido o él las había contemplado directamente. No fue procesado. Y le dijeron, y él lo cuenta ahí claramente, que torturaron a la gente de la manera correcta, siguiendo los procedimientos adecuados y utilizando las técnicas aprobadas. Él no era militar, él era un contratista que fue allí, que él quiso ser militar además. Y bueno, tuvo una dolencia, fue militar, y una dolencia del corazón, bueno, lo tuvo que dejar y consiguió entrar en CACI, que es otra como Blackwater, eso es la compañía que tenía los contratistas privados que enseñaban a torturar a los presos. Y ahí le dejaron entrar porque no le hicieron examen médico y él se fue allí a Abu Ghraib, ¿no? Y él estuvo y él cuenta cómo todo era un caos, ¿no? Y él cuenta cómo el ejército que estaba ahí de alguna forma estaban metidos en tal situación de caos, ¿no?, que había escasez de interrogadores, con lo cual había cientos y cientos de detenidos que ni siquiera llegaron nunca a ser interrogados. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos. El corresponsal de Onda Cero en este país nos va a contar alguna cosa más sobre cómo se ve este asunto de los mercenarios y la tortura en aquel país, en Estados Unidos. Agustín Alcalá, muy buenas. Bruno, buenas noches. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches, Agustín. Hola, Silvia, buenas noches. Os estoy escuchando. Hay que decir que la tortura en la administración de Barack Obama desde enero del 2010 está prohibida, pero no sucedió. Él llega al poder en el año 2009, enero de 2009, es cierto. Está prohibida, pero no sucedió lo mismo, como hubieses hablado, de George Bush y de la guerra contra el terrorismo. Esas técnicas a las que se estaba ahora refiriendo Fernando son los que aquí se denominan en inglés las Enhanced Interrogation Techniques, que son las técnicas de interrogación o interrogatorias mejoradas. Y también hay que matizar que la CIA no practica torturas, ni tampoco el ejército. No lo hacen, sobre todo porque el Pentágono teme que en caso de que sus soldados caigan en manos de algún estado enemigo, torturen a los militares estadounidenses. Eso lo dice la ordenanza militar norteamericana. Estáis hablando de los contractors, de los contratistas, que son estos especialistas, la mayoría de ellos antiguos militares, fuerzas especiales de los Rangers del Ejército de Tierra y de los SEALs de la Marina, que ya fuera del Ejército de Estados Unidos trabajan para estas empresas que son contratadas por el ejército estadounidense y que en muchas ocasiones forman un segundo ejército, tanto en Afganistán, tanto en Irak, que son los que realizan las cosas más inauditas que se han realizado para torturar a prisioneros de la guerra del terrorismo. En una cosa que se denomina el fog of war, es decir, la neblina de la guerra, donde todo es posible, donde, lo ha dicho Fernando, el vicepresidente Dick Cheney decía que esto no era torturar, que esto era el intentar evitar que se produjera un nuevo ataque terrorista en Estados Unidos similar al 11 de septiembre. Por eso hay que hacer estas simples matizaciones. Yo también os quisiera hablar de un libro que acaba de aparecer aquí en Estados Unidos. Lo ha escrito Fernando, un antiguo empleado de la CIA, un agente clandestino con 8 años de experiencia, que se llama Douglas Lokes. El libro se llama Left of Boom, que tiene una difícil traducción literal al español, pero que debería ser algo así como antes de que explote, porque él habla de cómo él coordinaba en Afganistán los trabajos junto con el ejército para evitar que los iraquíes y los afganos fabricaran bombas que luego mataban a los soldados estadounidenses. Y hay dos cosas importantes. Una, todos aquellos militares, tanto de las fuerzas especiales como de agentes de la CIA clandestinos, es decir, que no tienen cobertura de su país y por tanto pueden ser detenidos en el país donde actúan, cuentan es que cuando hablan de lo que han visto, de lo que han sido testigos, sus compañeros les critican, entran a formar parte de esa lista de personas con las que nadie quiere tener contactos. Y sobre todo hay un dato muy importante: todo lo que sabemos, todo lo que se cuenta, todo lo que aparece publicado es una mínima parte de lo que ha sucedido, porque la CIA se encarga de censurar, de pintar de negro, de borrar y no dejar publicar todo lo que dicen sus agentes por miedo a luego a las querellas. Con lo cual, todas estas historias que estamos viendo publicadas en los últimos meses, en los últimos años, son solamente una parte muy pequeña de lo que realmente se está haciendo en la lucha contra el terrorismo y de lo que son testigos los agentes de la CIA y que cometen estos contractos, estos contratistas estadounidenses que practican estas técnicas de interrogación mejoradas. ¿Y cuál es la posición del pueblo norteamericano ante esta situación, ante esta realidad? ¿Hay mucha crítica en los medios de comunicación ante este hecho? Ya ha habido críticas en los medios de comunicación. Acordaros del informe devastador del Comité de Inteligencia del Senado sobre los interrogatorios durante la guerra de terrorismo, y si eso facilitó la detención, bueno, la localización y luego la muerte de Osama Bin Laden. No hay pruebas de que ello sucediera, a pesar de que la administración de George Bush dijo que fue un elemento vital para poderle localizar y para darle muerte. Hubo una reacción popular, claro está, por parte de los más liberales, de la gente votante demócrata, pero no ha habido un debate interno, sobre todo por el hecho de que se piensa que todo vale en la lucha contra el terrorismo y sobre todo para proteger a la nación ante un posible atentado similar al 11 de septiembre. No ha habido ese debate interno que podría haber surgido en Europa, donde los servicios secretos son más criticados que lo que pueda suceder aquí en Estados Unidos con la CIA. ¿Hasta qué punto, Agustín, le da cobertura el ejército norteamericano a los mercenarios, a las acciones de los mercenarios cuando están fuera, en el extranjero? Sí, la palabra mercenario como tal en este momento o contratista no existe en el lenguaje actual de Washington. Es decir, date cuenta que además Fernando eso sabe más que nosotros. Esa palabra tiene algo de romántico, de esos soldados de fortuna que intentaban derribar gobiernos en África. De la época América de Rodríguez de Flor, además. Claro, pero ahora ya no, ahora son estos contractos. Estos son profesionales que hacen el trabajo sucio que no hacen los militares norteamericanos debido al Código de Justicia Militar, que les prohíbe realizar torturas, o de los agentes de la CIA. Pero esta gente en este momento en Afganistán, esta gente en Irak, son un segundo ejército norteamericano, más reducido, no como durante la guerra, en la que había cientos de miles de estos hombres que fueron responsables en muchas ocasiones. Acordaros de una de las matanzas en el centro de Irak, en el que murieron aproximadamente 25 iraquíes porque un grupo de contratistas de Blackwater, esta empresa con sede en los alrededores de Washington, disparó porque se sintieron amenazados, y luego al final no sucedió absolutamente nada. Es decir, es un segundo ejército que ha cumplido una labor el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa consideraban imprescindible, y que ahora están un poco más se les hace más responsables de los actos, porque tenemos una administración que ha prohibido el uso de la tortura, y que evidentemente el Departamento de Justicia está dispuesto a llevar a los tribunales a las personas que han realizado este tipo de violaciones contra la Convención de Ginebra, contra las leyes oficiales del gobierno de Estados Unidos que prohíbe la tortura. Yo quería añadir una cosa a tu relato fantástico, y es que hay muchas compañías de contratistas en Estados Unidos. Es un gran negocio, pero la hay en muchas otras partes del mundo, y que en realidad, yo cuando comparaba antes a detectives con policías, es que los contratistas sí que tienen misiones y muchas misiones importantísimas, como las grandes empresas contratan a estos contratistas para proteger los pozos de petróleo, por ejemplo, o para proteger a sus personalidades, o para liberar a secuestrados. Es decir, claro, que hacen un montón de misiones. Lo que pasa es que siguiendo tu relato, en Estados Unidos la CIA lo que hace es grabar los interrogatorios, pero no pega las leches, porque para que no tener problemas, que lo hagan los contratistas, ¿no? Claro, lo que sucede es una cosa: cuando estamos hablando de contratistas, hay contratistas que son muy legales, es decir, son gente que, por ejemplo, construye puentes. Son profesionales que se han ganado en esa puja y son empresas que no tienen ninguna relación con este tipo de torturas. Luego pues tienen servicios de protección, sus guardaespaldas que están con ellos, es decir, esa parte hay que diferenciarla, pero hay otros que realizan otras misiones. Daros cuenta que una de las imágenes que durante la guerra en Irak era más habitual, pues los líderes iraquíes aparecían rodeados de una falange de guardaespaldas, todos ellos rubios, con ojos azules, con barbas, con esas gafas. Esos no eran iraquíes, o en su caso en Afganistán no eran afganos, eran norteamericanos, es decir, eran contratistas, eran los contractors que se encargaban de la seguridad de los líderes. En este momento se han limpiado mucho las cosas, es decir, se les da cierta cobertura, pero sobre todo responsabilidad legal. Y una de las razones que dice la Casa Blanca de cómo ha terminado todo en Irak y de que fueran forzados a abandonar militarmente Irak fue porque los soldados estadounidenses que iban a quedarse allí no tenían cobertura legal por parte del ejército, del Estado iraquí, iban a ser responsabilizados de sus actos, y por eso el gobierno americano dijo que no, que si no tenían algún tipo de principio de que no se les podía acusar de las muertes que se pudieran producir en Irak, se iban, y esa fue una de las razones por las que se marcharon de Irak en masa los soldados norteamericanos. Y solo añadir una cosa, que uno de los de lo que hemos visto en los últimos años de profesionales de la tortura son el ISIS, digo, hay que mencionarlo, claro, porque lo hemos visto en la televisión, porque además ellos lo retransmiten, ¿no? Así como en Estados Unidos los vídeos se intentan romper y desaparecer cuando se ha habido vídeos, lo de las torturas del ISIS, es una cosa dramática, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de los actores no estatales, es decir, de ISIS, del Estado Islámico, estas reglas, estas disposiciones no existen, y ahí también ocurren las cosas que ocurren, y que en algún momento han llegado en ocasiones a que en esa neblina de la guerra hoy han ocurrido muchas cosas de las que de nuevo sabemos muy muy pocas, porque la CIA se encarga, tanto la CIA como el Pentágono se encarga de prohibir que salgan a la luz. Entonces, a los militares no se les puede juzgar si cometen este tipo de cosas porque está prohibido, entonces no lo pueden hacer. Pero ahora mismo a los contratistas, que como en el caso del libro que comentaba Fernando, se sabe que lo ha hecho, no hay ninguna forma de que alguien tenga una denuncia y se le pueda juzgar. Es decir, desde la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca no hay torturas, no se realizan torturas, está prohibida la tortura en la legislación norteamericana, ni estas técnicas avanzadas de interrogatorios son consideradas una violación de las leyes, con lo cual alguna persona que sea denunciada como ha actuado en este tipo de violaciones de la ley norteamericana puede ser juzgada. Pero claro, ¿quién denuncia? Si alguno de estos testigos de la CIA dice que en este momento ha visto cómo a algunos de los prisioneros que se están tomando en las operaciones de las fuerzas especiales estadounidenses en Siria, dentro de Siria, en el norte de Siria, o de las fuerzas norteamericanas que todavía hay en Afganistán, pues seguramente a esta gente que ha torturado, pues ahora mismo serían puestos a disposición judicial. De lo que sucedió antes de la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, eso está claro que no ha habido personas que hayan sido llevadas a los tribunales por haber realizado esas torturas. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, muchísimas gracias. Saludos a los tres. Un abrazo fuerte. Fernando, antes de ir con las operaciones inexplicables, que vamos a hablar de uno de tus personajes favoritos, Kim Philby, hemos de decir que el próximo día 14 tienes nuevo libro, hablaremos mucho de él, El dossier del rey, así se titula. La semana que viene aquí hablaremos en La Rosa de los Vientos, en material reservada, pero hemos de anunciar que desde el próximo día 14 El día 14 llega a las librerías y presentaré el libro en Barcelona, el mismo día 14, el día 14 de abril, en Alibri, la calle Balmes 26, a las 19:30. El aniversario de la República lo celebraremos con el dossier del rey. Pues vamos ya con esas operaciones inexplicables. El personaje de esta noche, una vez más, Kine Philby. Y los datos que se han recuperado gracias a los archivos de la Stasi, Fernando. Efectivamente, los más antiguos rosaventeros saben que siento especial debilidad por Kine Philby, el mejor agente doble que ha dado la historia. No lo oculto, porque pese a ser un traidor a su patria, defendió sus ideales y fue capaz de jugar ese doble papel, nada más y nada menos, durante 30 años. Esta semana la BBC ha rescatado una cinta de los archivos desclasificados de la Stasi, el servicio secreto de la extinta Alemania Oriental. En ella, Philby imparte una conferencia a agentes, corriendo la presentación por parte de otro de los grandes espías de la historia, Marcus Wolf, el jefe de los allí presentes. Sus palabras son el más fiel exponente de que su vida como espía fue una increíble operación inexplicable. Kine Philby nació en una alta cuna y recibió una educación distinguida que le llevó a cursar sus estudios universitarios en la prestigiosa Cambridge. A nadie se le pasó por la cabeza en los servicios secretos de principio de los años 30, ni durante la Segunda Guerra Mundial, ni a su conclusión, que el espionaje ruso pudiera captar agentes precisamente entre la élite del país. Lo lógico, creyeron, es que los comunistas buscaran aliados entre los desarrapados del mundo. Por aquel entonces, el comunismo de la URSS era muy atractivo. No habían comenzado las purgas de Stalin y aún así muchos creían en el gobierno del pueblo para el pueblo. ¿Cómo iba a ser un caballero inglés comunista? Y más aún, ¿cómo iba a venderse a la URSS? Esta es la principal consecuencia de la conferencia que dio Philby. Pudo estar 30 años siendo agente doble porque resultaba inimaginable para el MI6 que un miembro de la clase alta fuese un traidor. Con perdón, manda narices. Philby podía ser bebedor, mujeriego, mentiroso compulsivo, haber tenido un pasado de simpatizante comunista en la universidad y haberse casado precisamente con una reconocida comunista. Nada hizo que en el MI6 desconfiaran de su palabra. Otro hecho curioso que relata es cómo pudo estar sacando información sin que le pillaran en los años en que estuvo destinado en Londres, en los que llegó a ser el jefe de la sección anticomunista. Siempre hubo interés por conocer su secreto, y al conocerlo me he quedado pasmado. Lo cuento con sus propias palabras. Cada tarde salía de la oficina con un gran maletín lleno de informes escritos por mí mismo, archivos y documentos. Solía dárselos a mi contacto soviético por la tarde. A la mañana siguiente los tenía de vuelta, tras haber sido fotografiados, y los ponía otra vez en su lugar. Lo hice de manera regular, año tras año. La piel se me pone de gallina. El todopoderoso MI6 no tenía el mínimo control sobre su información. O si la tenía, los controles afectarían a la gente de clase baja, a esa gente pobre, no a un tipo tan distinguido como Philby. Las palabras de este agente doble me reiteran en que a veces el espionaje se pega solo los tiros en el pie. Por cierto, que Kine Philby, entre sus archivos, que ahora se ha conocido su existencia gracias al Stasi, también estaba el anuncio de que el próximo 14 de abril, lo hemos dicho ya, aparece el dossier del rey. El dossier del rey, ahí estaba. ¿De qué te crees que saca la información Fernando? ¿De sus contactos con el más allá a través de Philby? De Philby. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. En este mismo instante, miles de personas están luchando por ti. Están en sus laboratorios investigando, son científicos, buscan tu salud, nuestra salud, la que el pasado 7 de abril conmemoró su Día Internacional. Estudian remedios para salvar vidas, para salvar millones de vidas, y lo consiguen. Su trabajo se ve recompensado en cada persona que logra sanar de sus dolencias gracias a ellos. Saben que queda mucho trabajo. Averiguan las claves de los males que afectan a cientos de millones de personas. Que cada día surgen nuevos remedios. Son casi 500 los medicamentos que están en la lista de los esenciales. Existen gracias a ellos. Pero no solo tienen que luchar contra los errores de la naturaleza. Tienen que luchar contra quienes comercian con esos fármacos. Contra una industria voraz, ávida de beneficios y que insiste en que su inversión es inmensa, que esa es la causa de por qué algunos fármacos cuestan lo que cuestan. No dudan en chantajear a los gobiernos, que en la mayor parte de los casos deben cubrir las necesidades y pagar esos fármacos. Han convertido uno de los grandes avances de la humanidad en los sistemas sanitarios en su principal arma para hacerse ricos. Es uno de los mayores negocios del mundo. Las Big Pharma aglutinan a las principales empresas. Empresas que se hacen llevar laboratorios, pese a que los medios para conseguir los fármacos lo ponen en la mayor parte de los casos centros de investigación y universidades. Ellos compran las patentes, ellos tienen la exclusiva de la comercialización de estos productos, ellos los ponen en el mercado, ellos son los que hacen negocio con la salud, ellos son los que califican con dureza cualquier comentario como este que dude de sus intenciones. Pero hay voces críticas. Nicola Magrini estudia e investiga en la Universidad de Bolonia. Es un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud. Ha asegurado que eso, que la salud no es un gasto. Dice que es una inversión. Acaba de declarar que algunos precios están sobreestimados y que algunos países, los más pobres, tienen problemas para acceder a los fármacos. Asegura que hay que reflexionar a fondo para que todo el mundo, el pobre y el rico, tenga acceso a la salud. George Black es un biólogo que investigó sobre los tratamientos que más venden. Descubrió que la vida está medicalizada, que dolencias y circunstancias normales se están convirtiendo en enfermedades. Piensa que se está cumpliendo la máxima de que toda persona sana es un enfermo que ignora que lo es. A partir de ahí, las empresas de la Big Pharma patrocinan la invención de cuadros clínicos de forma que se establecen nuevos mercados para su producto. De esta forma, muchas enfermedades son inventadas y para cada enfermedad hay una pastilla, un proceso en el que cada cosa de la vida se convierte en una enfermedad. Lo explica así el médico Juan José Rodríguez. Estos cambios que se producen son normales, no se pueden vivir como patológicos. Es decir, la vida tiene momentos y sinsabores, tiene momentos que nos diferencian unos de otros, y esto no se puede considerar nunca una enfermedad. ¿Qué ocurre cuando la enfermedad se inventa? Pues lo que hacemos es cuestiones que son normales, se sacan de contexto y se hacen vivir como si fueran, no fueran normales, como si fueran enfermedad. Black denomina a este proceso tráfico de enfermedades. Como ejemplo sangrante pone el síndrome de Sisi, del que nadie había oído hablar y que en 1989 protagonizó varios anuncios de una empresa farmacéutica. Según lo que se decía en ese anuncio, al que siguieron otros y otros, existen más de 3 millones de enfermos que sufren el síndrome de Sisi en Alemania. Eran personas que presentaban un comportamiento activo y positivo ante la vida. La maquinaria publicitaria que se puso en marcha hizo que los medicamentos para curar esa enfermedad se convirtieran en los más vendidos de la época. Esta nueva forma de depresión fue puesta en marcha por GlaxoSmithKline, una de las empresas más poderosas del mundo. Para promocionar la nueva enfermedad se contrató a Boedo Press, una empresa de relaciones públicas que daba a conocer síntomas y cuadros que después fueron repetidos en los medios de comunicación. La empresa de comunicación se vanaglorió de introducir en las conciencias la creencia de que existía una nueva forma de depresión. Finalmente, la Universidad de Münster presentó un informe en donde se demostraba que todos los síntomas y el cuadro que teóricamente presentaban los enfermos carecía de base científica. La enfermedad desapareció, pero por el camino millones de personas se tomaron caros psicotrópicos. No deja de ser preocupante que en torno al 70%, casi 3 de cada 4 artículos e informes sobre temas médicos obedecen a estas empresas de relaciones públicas, relaciones dirigidas. Esta opinión creada cuenta con cientos de opinadores profesionales a los que se llena su mesa de regalos, libros e informes. Luego dan a conocer lo que dicen esos expedientes. Estas campañas utilizan algo fundamental, el miedo de todos los ciudadanos a enfermar. organizan congresos, consiguen médicos que cobran miles de euros por charla, dan a conocer patologías en programas de radio y televisión. Sobre este proceso tan polémico nos habla el periodista Miguel Jara, autor del libro Laboratorio de Médicos. La industria, lógicamente, hace una cosa con una mano y explica y comercializa lo buenos que son con la otra, ¿no? A ver, en el fenómeno de la invención de enfermedades, es cierto que quizá lo que menos hay, por ser honestos, es creación de enfermedades a partir de cero, que también existe, ¿eh? Por ejemplo, la ansiedad social fue convertida en fobia social, ¿eh? Una enfermedad que antes no existía, pues para vender medicamentos psicofármacos, ¿no? Para gente que tiene miedo a hablar en público, por ejemplo, pues se diagnosticó como enfermedad que antes no existía, y eso lo impulsa a los laboratorios que quieren vender determinado tipo de fármacos. Estaría más extendido lo que es la exageración de la enfermedad y del consumo de fármacos que la propia invención, pero que insisto que también existe. Y en nombre de la industria farmacéutica, Javier Zabala, portavoz de Farma Industria, la patronal que reúne a los laboratorios farmacéuticos en España, nos decía lo siguiente, defendiéndose de esta acusación. Es una cosa, es que una acusación de inventarse enfermedades y lo que estás comentando de British Medical Journal y algunos congresos o encuentros médicos, lo que abordan es la excesiva medicalización de la sociedad, lo que es un concepto absolutamente distinto. Y además, saltar de esa posible excesiva medicalización de la enfermedad, de la sociedad, a que eso sea originado por la industria farmacéutica, es mucho decir. Seguramente tenemos mucho que mejorar, bueno, seguramente no, seguro, tenemos mucho que mejorar y muchas cosas que hacer mejor, pero en eso tenemos que tener un mensaje positivo entre todos, porque nosotros nos dedicamos a hacer medicamentos que si no funcionasen no serían prescritos. Si no hiciesen bien a la gente no los tomaría. Y esa es la realidad cotidiana nuestra de cada día. Y es el mensaje último que tenemos que defender. Que cada cual juzgue. En definitiva, echan a rodar una maquinaria cara, muy cara. Pero si es tan cara, es que es rentable. Los datos que se ofrecen son imposibles de verificarse, según George Black. Estos datos sobre los síntomas se basan en pruebas aleatorias sobre las que se realiza un cómputo aproximado que muchas veces es arbitrario. Consiguieron convencer, gracias a este mecanismo, de que existía una enfermedad llamada fobia social. Pero no todo es tan sencillo de demostrar como la falsedad de ese cuadro o del síndrome de Sissi. Y es que se han convertido en circunstancias anormales, enfermedades y circunstancias normales. Y es que patologías derivadas del aumento del colesterol, de la densidad ósea o de la hiperactividad infantil han entrado a formar parte de ese grupo de enfermedades dudosas. La revista especializada más importante del mundo, British Medical Journal, alertó sobre este problema. Lo hizo gracias a un artículo que popularizó este problema. El texto era de Ruiz Monilla. Se titulaba Demasiada Medicina. En él, en ese artículo, denunciaba que se estaba medicalizando mucho a la sociedad y que se estaban convirtiendo en enfermedades lo que eran solamente factores de riesgo y que se trataban como tal, como enfermedades. Entre las enfermedades que citaba el texto, había algunos males que formaban parte de las aceptadas. Se denunciaba el proceso de concienciación, era tal que nadie se planteaba que tal o cual enfermedad no era eso, no era una enfermedad. Las cosas no se han hecho siempre bien, incluso la industria entona el mea culpa. Julián Zabala, portavoz de Farma Industria, nos decía lo siguiente. Últimamente no es así, es verdad que existe, yo creo que ahora menos, últimamente menos, hace unos años ya menos. También porque últimamente la industria, de forma aún casi amateur seguramente, y menos de lo que hacen otros sectores, muchísimo menos, pues estamos intentando avanzar, mejorar en ese sentido, que nos conozcan más, enseñar nuestras carencias, incluso nuestras miserias, pero también nuestras virtudes y nuestros puntos fuertes, intentando interactuar con los medios de comunicación, y eso genera también esa pérdida de miedo o de distancia, ¿no? Que siempre es importante. Pero sí, ahí lo hemos hecho mal tradicionalmente, las cosas como son. Una de las técnicas que se han utilizado para promocionar enfermedades es que en los últimos años se han modificado los valores de riesgo. Al rebajar los índices de que el colesterol es peligroso, al rebajar esos índices se ha multiplicado por 3 el número de pacientes. De esta forma, cuando dan positivos los análisis, los pacientes toman productos alimenticios de dudosa influencia o fármacos que en otras circunstancias no se tomarían. Lo mismo puede decirse de la osteoporosis o la hipertensión, o del colon irritable, o del síndrome de las piernas inquietas. En los últimos tiempos existe dentro de los profesionales voces que se alzan. Regalos, pagos de viaje, apoyo a organizaciones de pacientes. Todo ello puede estar provocando que se estén patrocinando diversos males. Pero como decimos, las cosas están cambiando. Pero la frontera entre lo lícito y lo ilícito es muy frágil. Por suerte, en los últimos años, y también, sí, en los últimos años han creado plataformas de médicos críticos con todo este fenómeno de la medicalización de la vida, que se dice, ¿no? Y de la exageración de las enfermedades, sobre medicación, sobre diagnóstico. Hay médicos críticos, cada vez más, yo creo, además, un movimiento bastante, bastante fuerte que va más, pero cualquiera puede entender que el gran comercializador de fármacos es el médico, ¿no? Porque de nada sirve que la industria diseñe o desarrolle fármacos, según ellos, maravillosos, según los que somos críticos, pues muchos de ellos ineficaces y seguramente peligrosos, no serviría de nada sin alguien que extienda, que firme una receta y favorezca ese consumo, ¿no? Y dentro de esa red clientelar, pues es fundamental el pilar sanitario, el pilar médico, o sea, la clase médica hoy, por lo general, está actuando como delegados comerciales de las grandes farmacéuticas. Y en defensa de la industria farmacéutica, Julián Zavala, su portavoz, nos contaba lo siguiente. Un médico en condiciones normales, por muchas cosas, no tiene a su alcance poder ir de forma regular a los cursos, congresos, seminarios, encuentros de actualización en los conocimientos de su especialidad. La industria farmacéutica le facilita ese acceso, comunicándoselo, facilitando el viaje, pero las circunstancias en torno al viaje han cambiado tan drásticamente que nos sorprenderíamos incluso a veces mucho de las condiciones de ese viaje, ¿no? Absolutamente profesionales, no voy a bajar a la casuística de cómo está regulado, pero créeme, realmente reducido con respecto a lo que popularmente podía entenderse hace unos años. Y en el mundo de la psiquiatría el problema es mayor. Los datos son los datos. En 1955 había en Estados Unidos 355.000 personas con un diagnóstico psiquiátrico. En 2008 la cifra fue de 5 millones. Este y otros datos son los que señala Robert Whittaker en su libro Anatomía de una epidemia, que ha abierto un enorme debate en la sociedad norteamericana. Recuerda cómo la propia Facultad de Medicina de Harvard señaló que la evolución de los enfermos por la esquizofrenia es mejor en aquellos países en los que se medica menos. Y también recuerda que a finales de los 80 se vendían 800 millones de dólares en psicofármacos al año. Hoy la cifra ha subido a 50.000 millones. Uno de los problemas señala que hay un inconveniente social y de comportamiento que se ha convertido en un problema químico. En los años 80, señala, se promocionó la idea de que si se estaba deprimido no era por el contexto de la vida, sino que tenía una enfermedad mental y que un fármaco podía resolver el problema, que era una cuestión de química, asegura Whittaker, para quien lo que se promocionó en realidad era una nueva forma de vivir que se exportó al resto del mundo. La nueva filosofía era, debes ser feliz en todo tiempo y si no lo eres, tenemos una píldora. Su trabajo fue un terremoto para los especialistas. En el mundo de la psiquiatría se denunciaba la existencia en exceso de la medicalización, pero a partir de este trabajo fue todavía mayor y a partir también de las críticas al DSM, una obra que recoge todas las enfermedades psiquiátricas y que es considerada como la guía de los especialistas. Se ha descubierto que la mitad de los redactores de este texto tienen vínculos y reciben contraprestación por ello de la industria farmacéutica. En un artículo publicado en El País con una entrevista a Whittaker, se armó un gran escándalo. Hubo posiciones a favor y en contra. Mikel Munarriz, de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, sostiene que los psicofármacos son imprescindibles, pero que no son la solución. Celebra el hecho de que se haya abierto un debate. Por otra parte, la Sociedad Española de Psiquiatría ha cargado contra el autor de esta investigación y reivindicó el papel desempeñado por los fármacos para dignificar la vida de los pacientes con trastornos graves. Lo mismo puede decirse de la irrupción de Alan Francis. Él fue uno de los que intervino en la redacción del DSM. Como psiquiatra y especialista defendió todas las posturas críticas y aseguró que se estaban patrocinando males. Una de las críticas más terribles ha venido de la mano del escritor Mike Adams, que ha creado la llamada máquina para inventar enfermedades. Su funcionamiento es sencillo. Se introducen una serie de síntomas de forma aleatoria, reales y falsos, y surge una nueva enfermedad, por ejemplo, el trastorno hipoactivo dismórfico mental, que es la extrema resistencia y bajo consumo de energía que se correlaciona con la infelicidad extrema cuando se involucran en la actividad con la vida extenuante. ¿Existe solución? No lo sabemos, y es que son muchos los problemas que afectan a los medicamentos, aunque nadie hable de ello, aunque sea tabú, aunque hacerlo despierte críticas. Los precios son otro de los problemas, son desorbitados, hacen que los pobres y los países menos ricos no tengan acceso a los medicamentos y que incluso den tantos en beneficios que sea rentable no buscar el origen de esas enfermedades y que se deje morir a los pacientes. El precio de los fármacos es algo político, rigurosamente político. O sea, las farmacéuticas dicen, y bueno, pues no es cierto para variar, que se gastan unos 1.200 millones de euros de media en investigar y desarrollar un fármaco. Con esa excusa, que insisto que son precios son unos números un poco trucados, así, entre nosotros, ahora que no nos escuche nadie, ¿no? Pero son números manipulados. Con esa excusa seducen, digámoslo así, con sus lobbies a los políticos para que en los consejos interterritoriales, donde el Ministerio de Sanidad reúne a todos los consejeros de sanidad de todas las comunidades autónomas, se marquen unos precios que paga el sistema sanitario, lógicamente, muy altos. Por ejemplo, cuando ha habido la polémica del Sovaldi, un medicamento carísimo para la hepatitis C, que por lo visto es muy eficaz, hasta la Unión Europea recordó al gobierno español que se pueden emitir licencias obligatorias, que es legal. Licencia obligatoria quiere decir saltarse a la torera la patente, es decir, que el gobierno podría decir de un día para otro, miren, este fármaco es muy interesante para las personas con hepatitis C, tenemos 900.000 afectados por esta enfermedad en España en grave riesgo, se acabó de pagar, creo que la última cifra son 13.000 euros por el tratamiento, pues ahora lo vamos a hacer genérico. Esto se puede hacer legalmente, pero el gobierno español, y por eso insisto en que son medidas también de base política, no ha querido hacerlo, pese que digo yo, es legal, y la Unión Europea animó al gobierno español a hacerlo. Es un asunto complicado, todo huele mal, desde quien se enriquece a quien no toma solución. Nos habla, nos lo cuenta el periodista Miguel Jara. La política sanitaria tendría que cambiar de pies a cabeza. Tendría, ahora mismo la política sanitaria está regida por los intereses comerciales, nos guste o no. Entonces, haciendo políticas desde los gobiernos y las administraciones públicas que se ponga a las personas y su salud, la salud pública, por encima de los intereses comerciales, esa sería la pauta básica. Pero luego, por supuesto, también dentro de la clase médica, por ejemplo, habría que profundizar en los cambios que se están produciendo hacia la independencia de los médicos y las doctoras de la industria farmacéutica, hacia la transparencia, hacia la ética. Desde el periodismo, pues desde el periodismo también se puede comunicar de otra manera, ¿no? En vez de estar más pendiente los periodistas de los grandes inventos de las industrias, de las grandes promesas de curación, que luego, por cierto, pasan los años y no se cumplen, deberíamos ser más críticos, investigar, hacer investigación, denuncia, análisis sobre los males del sistema, porque denunciar lo que está mal es abrir las puertas a lo que está bien. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de actualidad y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y nuestro viaje continúa durante una hora más en La Rosa de los Vientos con más temas. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Ya mismo os vamos a resolver la incógnita de esta noche, el personaje oculto. Os anticipamos, eso sí, que a lo largo de esta hora de programa vais a tener Eureka, vais a tener uno de vuestros relatos. Vamos a tener cine con José Manuel Escribano. Se va a rendir homenaje, Mujeres con Historia, a Chusa el Ampreave, que falleció y que se nos marchó después de 70 años haciendo cine. Se marchó esta semana, fallecido. Y también, por supuesto, la actualidad de la ciencia, la ecología, con Alex Fidalgo en azul y verde. Pero antes, como os decíamos, la resolución al enigma de esta noche. Con lo que quiero yo a Alex, le voy a tener que dar un capón, que me ha resuelto en Twitter antes, me ha hecho un spoiler del personaje y se ha quedado tan contento. Bueno, para todos los que no tenéis Twitter, os doy las últimas pistas para resolverlo. Nuestro personaje era un apasionado de España, escritor, periodista, y está considerado uno de los mejores novelistas y cuentistas del siglo XX. En efecto, se trata de Ernest Miller Hemingway, premio Nobel de Literatura en 1954, quien fue diagnosticado enfermo de depresión, y era enfermo de depresión maníaca, sufriendo un trastorno bipolar. Lamentablemente, pues como lo sufrió a lo largo de bastante tiempo, a lo largo de su vida, pues le trataron con electroshock, y lo que le pasó es que en vez de curarle, le empeoró, sufriendo pérdidas de memoria. Él terminó suicidándose, y la verdad que era una lacra en su familia, porque su padre lo hizo, dos hermanos también se suicidaron, y por lo visto, pues eso, tenían una enfermedad genética que se llama hemocromatosis, que te da la incapacidad de metabolizar el hierro, y eso deriva en un deterioro mental y físico. Y bueno, pues como no podían tener un tratamiento adecuado, pues al final la cosa se fue degenerando y terminaron suicidándose. Tuvo un final triste, pero nos dejó sus obras y nos dejó una literatura importantísima para el siglo XX y para la historia de la humanidad en general, ¿no? Exactamente. Bueno, está diciendo Vicen Amor que Alex dimisión. No, hombre, pobrecito mío, tampoco es para eso. Sí, Alex, lo que ha hecho es... Es que tenía prisa por decirlo. No, y tenía prisa para que la gente acuda a @rosavientos y vea el spoiler y se suscriba más a nuestra web o a nuestro Twitter, a nuestro perfil. Si Alex decide algo, hace las cosas siempre con criterio. Bueno, ¿quién ha ganado? Ha ganado Javier, que tiene en el hashtag tiene @javilo87. Así que Javilo, nada, envíanos a rosa.vientos@onda0.es la dirección, aquí, de la dirección tuya, para que te podamos enviar un detalle del programa. Así que nada, cuando te llegue nos avisas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Precisamente con Alex Fidalgo, que nos va a contar todo sobre esa auténtica novedad para denunciar maltrato animal gracias a una nueva aplicación telefónica. Empezamos Azul y Verde con una noticia estupenda, con una iniciativa maravillosa, como nos gusta empezarlo. Nace Alerta Animal, la primera aplicación para denunciar en España casos de maltrato desde el móvil. Es terrible que necesitemos esta aplicación, pero una vez necesitada, pues es una maravilla que ya podamos disponer de ella. Alerta Animal es una app para el teléfono, una app pionera en Europa y la primera en España, creada exclusivamente para que el usuario pueda denunciar casos de maltrato animal directamente desde dispositivos móviles. Con un diseño funcional e intuitivo, el usuario que sea testigo de un caso de maltrato animal podrá, esté donde esté y de una manera totalmente gratuita y anónima, poner en conocimiento del equipo jurídico del observatorio las situación para que los expertos de la asociación valoren cada caso y analicen las posibles acciones legales a emprender. Alerta Animal se presenta como una útil y novedosa herramienta en la lucha contra el abandono y contra el maltrato animal en España, en nuestro país, de descarga gratuita y uso exclusivo para el territorio español. Esta app permite, de una manera fácil, rápida, cómoda, segura y accesible, que el usuario pueda, sin salir de la propia aplicación, cargar fotos y o vídeos del caso a denunciar, indicar la ubicación exacta del suceso a través de coordenadas GPS y además escribir un texto relatando los hechos objeto de la denuncia. Nunca antes denunciar el maltrato animal fue tan sencillo y accesible. Y quizá esta aplicación de la que acabamos de hablar ayude a poner fin a atrocidades como esta. La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un vecino de Navalmoral de la Mata como presunto autor de un delito de maltrato animal por intentar matar a perros a través de la ingesta de salchichas con agujas de coser en su interior. Es preocupantemente común ver titulares de este tipo y sobre todo noticias compartidas en las redes sociales denunciando precisamente este tipo de actividades. Las primeras investigaciones apuntan a que el supuesto autor de los hechos habría arrojado varias salchichas con agujas de coser clavadas en un parque público con el objeto de causar daños e incluso la muerte a los perros que pasean con sus propietarios. Ya hay que ser malnacido para tener la frialdad de estar en tu casa preparando esto, llenando esas salchichas de agujas, pensando en salir y en hacer esto. La información difundida por la Guardia Civil recuerda que el hecho denunciado entraña una peligrosidad añadida, por si fuese poco lo que estamos diciendo, y es que el lugar donde suelen arrojar estas salchichas y donde se arrojaron, en este caso concreto, era un parque público, que no solo frecuentan los animales, sino también los niños. También hay niños en ese parque que pueden tener cualquier percance, cualquier problema, sufrir cualquier daño por esto. La Guardia Civil y la Policía Nacional han advertido durante los últimos meses de la existencia de casos de este singular y macabro método de envenenamiento. Una de estas informaciones fue difundida con notable audiencia, porque las redes sociales en este tipo de casos hacen una labor encomiable, a través del perfil de la Policía Nacional en Twitter. Y abordamos ahora el campo de la salud con una llamada de atención importante por parte de la OMS. El número de personas con diabetes en el mundo se ha multiplicado por 4 entre 1980 y 2014, hasta los 422 millones de casos en este último año, según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS. Según los últimos datos disponibles de la Agencia Sanitaria de la ONU, en 2012 los altos niveles de glucosa en sangre fueron responsables de 3,7 millones de muertes en el mundo, de las que 1,5 millones fueron directamente causadas por la diabetes. La escalada de la enfermedad, y teniendo en cuenta que de los 3,7 millones de fallecidos, un 43% tenía menos de 70 años, ha llevado a la OMS a lanzar el primer informe global sobre la diabetes y a dedicar el Día Mundial de la Salud, que se celebró el pasado 7 de abril, a esta enfermedad para concienciar a la población. El informe también alerta de que la preponderancia de la diabetes ha crecido en las tres últimas décadas, especialmente en países de bajos y medianos ingresos. Es precisamente en estos países en desarrollo en los que las tasas de mortalidad en adultos de entre 20 y 69 años por causas asociadas precisamente a altos niveles de azúcar son más altas, y especialmente en los hombres. Además del aumento y del envejecimiento de la población, la OMS señala que la principal razón asociada a la extensión de la enfermedad es la acentuación del sobrepeso y la obesidad en la sociedad. La Organización Mundial de la Salud califica la diabetes como un serio peligro para la salud pública, ya que entre sus consecuencias se encuentra la ceguera, el fallo renal, las complicaciones cardiovasculares y la amputación de extremidades inferiores. Así que una nueva preocupación para la Organización Mundial de la Salud y algo que es evitable si todos ponemos de nuestra parte. Y ahora vamos a intentar cerrar este azul y verde con buen sabor de boca, con un titular que contrasta con la noticia anterior. El 79,8% de los españoles de entre 25 y 64 años consideran su estado de salud muy bueno o bueno, por encima de la media del 73,6% de la Unión Europea. Estos son datos publicados por la Agencia Comunitaria de Estadística Eurostat en vísperas del Día Mundial de la Salud del 6 de abril pasado. El 15,4% de la población española en esa edad considera su salud aceptable, por debajo de la media comunitaria, que es de un 19,5%, y otro 4,8% considera, por su parte, su estado de salud malo o muy malo frente a la media comunitaria del 6,8%. Vamos, que los españoles estamos fuertes como un roble, o así lo concebimos al menos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Parece mentira, pero es verdad. Hay políticos, hay presidentes de gobiernos que dicen hablar con Dios. Es uno de los temas que trata este mes en la revista Año Cero. El autor de ese reportaje sobre esos políticos que dicen haberse encontrado con Dios está esta noche con nosotros. Él es Miguel Ángel Ruiz. Muy buenas. Muy buenas noches. Miguel Ángel, ¿existen los políticos que dicen hablar con Dios? Existen, y además es un hecho que bueno, llama la atención a investigadores, porque es un hecho que se ha repetido bastante a lo largo de toda la historia de la política, ¿no? Incluso en la actualidad se produce, hay muchos casos de estas características, quizá no tienen la repercusión que deben tener, pero lo cierto es que la tienen y que existen. Esos personajes son reales. Y no estamos hablando de Dios, de tener una creencia, que eso es absolutamente respetable, sino que dicen que se les aparecen directamente estos personajes divinos. Bueno, lo que hay es, como tú bien dices, no una creencia en Dios, sino, diríamos, o lo que ha llamado un poco la atención de los investigadores, es de gente, serían políticos, que toman decisiones políticas basadas en su trato preferencial con Dios. Es decir, como si ellos se consideran, de alguna manera, una especie de elegidos, una especie de incluso de profetas, que incluso en ocasiones, un poco como tenemos documentado por alguna de las declaraciones que hizo George Bush, incluso pueden entrar en guerras que ellos consideran que de alguna manera estarían basadas en su creencia, ¿no?, en lo que Dios decide que hagan. En el caso que se ha hablado, y también tú lo citas, que son virales, son mentiras, el caso de Aznar no es real, ¿no? No, el caso de Aznar no es real, y es curioso porque fue una noticia que de alguna manera se inventó un guionista que se llama José Antonio Pérez y que era el autor del blog Mi Mesa Cogea, y entonces en él, pues bueno, comentaban, estaba muy bien traído porque comentaban unas anécdotas como que Aznar había salido ileso de un atentado de ETA y que él lo atribuía como en un sueño a que Dios directamente se le aparecía. Esto, como digo, no es cierto, pero lo que quizás es bastante llamativo es que bien encajó eso, o que bien de alguna manera se lo creyó todo el mundo por lo bien traído que estaba de alguna manera con lo que era la visión que nosotros tenemos de Aznar, y que, como te digo, lo compartió mucha gente, y es un tema que se volvió totalmente viral. Has mencionado también a Joseph Bush. Pensábamos que este tipo de casos, este tipo de afirmaciones por parte de políticos que alcanzan el puesto más alto, que son máximos en dirigentes en su país, era exclusividad de los países árabes, pero no, en Occidente también hay casos de estas características. Hay casos de estas características, lo que pasa que son mucho más difíciles de documentar, ¿no? Yo, por un lado, lo que ha sido tradicionalmente, digamos, este mesianismo político, lo encontramos en dictadores, en líderes de extrema derecha, pero también ocurre en democracia. Lo que pasa que, bueno, en las democracias actuales pues también hay como bien sabes, gabinetes de comunicación política y donde, digamos, hay una especie de conglomerado que trata de ser bastante, de ejercer un control sobre todas las declaraciones que se hacen. Entonces, en ese sentido, es bastante difícil de documentar. La mayoría de los casos que tenemos son de periodistas o de biógrafos, de gente que ha conocido directamente a estos líderes. Y, por ejemplo, en el caso de George Bush, una de las declaraciones que tenemos es uno de los biógrafos de Jacques Chirac, cuando resulta que Chirac cuenta que recibió una llamada de George Bush para que le prestara su apoyo para entrar en la guerra de Irak. Y una de las cosas que cuenta Chirac es que Bush directamente le dijo que las profecías se están cumpliendo y que Gog y Magog, que son dos elementos que aparecen en el Apocalipsis de San Juan, que Gog y Magog estaban ya actuando en Oriente Medio y que tenían que actuar, ¿no? Dicen que Jacques Chirac pues colgó el teléfono completamente aterrado y lo siguiente que hizo fue consultar a un teólogo. Habrá gente que diga que no es un peligro que hagan estas afirmaciones y otros que digan que sí porque influyen en sus decisiones. ¿Podemos, con la experiencia que tenemos y con lo que sabemos, decir si una postura u otra es la adecuada? Yo creo que sí, y además ahí introduce un elemento que es bastante engañoso, ¿no? Porque nosotros técnicamente vivimos en estados aconfesionales, es decir, la religión no debería de participar o no debería de influir significativamente la política exterior de un país, pero lo cierto que a la luz de estas declaraciones y a la luz de estas investigaciones vemos como una democracia en algunos aspectos podría comportarse como una teocracia, ¿no? Es decir, tomando decisiones que se basan especialmente o exclusivamente en cuestiones religiosas. Miguel Ángel Ruiz, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Muchas gracias, Bruno. Insistimos, ese es uno de los temas que está este mes en la revista Año Cero, cuya portada se dedica a los planes secretos de los amos del mundo. Y tiempo ahora en La Rosa de los Vientos para mujeres con historia. Ha fallecido esta semana Suse Lampreave y este es el homenaje en la voz, en la narración de Silvia Casasola. Mujeres con historia. El pasado 4 de abril, cuando la actriz secundaria de lujo Suse Lampreave fallecía a los 85 años de edad en un hospital de Almería, el mundo del cine español, junto con todos sus fans, amigos y familiares, se conmocionaban. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Todos los que la conocieron dicen que era puro amor, que no tenía maldad. Rosy de Palma, su hija tantas veces en la ficción, afirma que era un ángel. Y siempre tan divertida, tan niña, tan chusera. Yo lo que más recalco de Suse, aparte de la excelente actriz que ha sido siempre, era que era un ángel, no tenía cero maldad. Yo no he conocido a nadie más bondadoso, mírala. Era una bondad siempre, nunca había una palabra mala de nadie de su boca, jamás. Era un ángel de verdad. Quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril. Aunque se la considera la genuina chica Almodóvar por la cantidad de veces que repitió con el director manchego, en total 7 películas, fue chica también de los directores Armiñán, Cuerda, Trueba, Suárez, Berlanga, Ferreri, Segura, Molina, Fernando Fernán Gómez, Mercero, Colomo y algún que otro. Con todos ellos trabajó y con más de uno repitió, aunque sería con Pedro Almodóvar con el que alcanzaría la popularidad. Así de afectado hablaba tras conocer la triste noticia. Suse Lampreave era mi madre en la ficción, entonces que acabamos de enterarnos y ahora mismo estoy muy afectado. Suse Lampreave, madrileña de nacimiento, llegó a convertirse en actriz casi por casualidad. Ella había estudiado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde coincidió con el pintor Antonio López y las hermanas Antonja, de las que se hizo amiga. Dicen que era muy buena pintando y que podría haber tenido una brillante carrera como pintora. De hecho, trabajó en la editorial Aguilar como ilustradora. Pero quiso el destino que Jaime de Armiñán, marido de Elena Santonja, la famosa presentadora del programa Con las manos en la masa, le diera su primera oportunidad como actriz en 1958. Sería en un episodio de la serie de relatos de ficción que rodaba en directo para Televisión Española. Después daría el salto al cine de la mano de Berlanga en Se vende un tranvía. Y con Berlanga repetiría en varias ocasiones, destacando la saga nacional de Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional. Después vendrían, como hemos dicho, muchos más directores y un montón de películas, en total más de 40. El caso es que a su director fetiche, Pedro Almodóvar, le costó mucho que Chus trabajara con él. Desde su primer proyecto, Pepi Lucibón y otras chicas del montón quiso contar con la participación de Chus, pero ella dudaba. Lo dudo. Muy amablemente, después de leer el guión, decidió declinar el ofrecimiento porque no se veía en aquella película. El laberinto de pasiones volvió a pasar lo mismo y ella volvió a rechazarle. Por fin, en la película Entre tinieblas, Chus le dijo sí. No pudo resistirse al papel de la monja con bigote. Hasta ese momento no se conocían y la química que surgió entre ellos consolidó un amor profesional puro y sincero. Pero Chus, ¿no te acuerdas de mí, Chus? ¿No te acuerdas de mí? Pero si hemos trabajado juntos. Oye, ¿pero no caigo? Sí, ¿te acuerdas de Entre tinieblas que yo te había puesto un bigote para que hicieras de monja? Oye, lo del bigote me suena. Era Entre tinieblas, yo, Pedro Almodóvar. Mira, ¿y qué soy yo? La señal. Es verdad. ¿Y qué soy yo para merecer? ¿Tú no te acuerdas? Uy, no se acuerda. No, que lo como eres de pero yo trabajo en el cine con directores, pero la verdad es que siéntate no... aquí en la cesta. Las películas, yo no sé, no me dejan huella. En televisión también dejó su huella. Algunos recordaréis a la telefonista del programa Lo Más Plus, o cuando colaboró con el Gran Wyoming en el peor programa de la semana. La verdad es que María Jesús Lamprea de Pérez se movía con tanta habilidad en el surrealismo que te parecía algo de lo más natural. Yo quiero luz de luna. Chus encontró al gran amor de su vida. Él era el realizador Eusebio Moreno de Los Ríos y supo conquistar su corazón. Fruto de su amor nacerían dos hijos. La pareja iba a todas partes juntos y dicen que se llevaban de maravilla. Cuando Chus tenía alguna duda, le consultaba y Eusebio terminaba siempre animándola. A mí son unos papeles que me encantan. Eso de criticar, regañar, poner mala cara, enfadarme, todos esos papeles me gustan muchísimo. Tus amarras como... Aunque la vida fue generosa con Chus Lampreave, también le tocó vivir momentos duros, durísimos. Su hija Laura se puso muy enferma y Chus se quedó a su lado, cuidándola hasta que falleció. Prácticamente toda la década de los 90 estuvo retirada del cine, cuidando exclusivamente de su hija. La frente maldita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. A Chus le costaba cada vez más salir de su retiro para volver a trabajar. Pero de nuevo Almodóvar la convenció, participando en 2002 en Hable con ella, en 2006 en Volver y en 2009 en Abrazos Rotos. Te busca y te logra vivir. Junto a su esposo decidió trasladarse a Almería, la tierra donde había nacido su marido, para vivir al lado de su único hijo. Solo en ocasiones cedía para volver a la pantalla, ya fuera haciendo películas o campañas publicitarias. Su última participación en el cine fue en la película de Santiago Segura, Torrente 5, Operación Eurovegas. Santiago opina que Chus es una de esas actrices que cada escena suya la convierte en pequeñas joyas dentro de la película. Para mí, Chus era la actriz soñada. Cualquier texto cómico dicho por ella mejoraba al momento. Tengo miedo de... El director Juan Antonio Bayona fue quien la recuperó para hacer el anuncio de un quitagrasas. No te imaginas todo lo que hay en una gota de KH7. Y su última interpretación fue en un cortometraje titulado Yo, Presidenta. No, no, el rey no tiene hijos, el rey tiene príncipes. Hace muy pocos años, su amor, su Eusebio, falleció y eso le afectó muchísimo. Hoy todos la lloramos y la recordamos. Fernando Trueba, con el que logró su único Goya por la película Belle Époque, dice que merece hacer cine por conocer gente como Chus Lambreave. Y Pedro Almodóvar no se resistió a publicar una carta de despedida al ver que la familia quería un sepelio muy íntimo. Este es un pequeño extracto. Ante mi insistencia y la química inmediata que se produjo entre nosotros, Chus aceptó, después de explicarme que no era actriz y que prefería un papel corto. Sobre el guion, el suyo no era muy extenso, pero se agigantó en el momento que Chus entró en contacto con él. La mitad del personaje está improvisado en el último momento. Con pocos actores he sentido tanta reciprocidad y me he divertido tanto. Desde el primer momento sentimos que pertenecíamos a la misma familia. Chus me hacía sentir capaz de todo. Tenía la capacidad de convertir cualquier extravagancia mía en algo natural, divertido, sencillo, puro. Desbordaba humanidad e inocencia. Fue la actriz que mejor interpretó los personajes inspirados en mi madre y pertenecía a la estirpe de los grandes actores de reparto, aquellos sin los que el cine español no existiría. Además del Goya, en 2001 le entregaron a Chus la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y la revista Fotogramas le dio el premio de honor a toda su carrera. Nuestro se acabó y te arrepentirás. Su presencia menuda, su voz aguda, sus gafas de culo de vaso por la miopía que sufría y sobre todo su forma de ser y de interpretar hacían que Chus Lambreave fuera uno de los imprescindibles en el mundo del cine español. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un Stinger o para que me pille un coche? Oye, yo no sé lo que he hecho a los Stingers, que no sabes cómo me miran. ¿Cómo no la van a mirar? Y si insulta le llama guarros y hippies en su cara. Pobrecicos, para dos que hay en el barrio. ¿Y yo qué sé si son Stingers o son yuppies? Si no veo nada. Es que tiene que dar un respingo y echar a correr cada vez que me ve. Tu tío es un campesino, Inge. No puedes tenerle en cuenta esas cosas. Mira, paso total de vosotras. Me aburrís. ¿Qué tal los deberes? Cantidad de chungos. Bueno, venga, te voy a ayudar. Dime cuáles de estos autores son románticos y cuáles realistas. ¡Inocente! ¡Inocente dice! Y estaban sobándose, pegados como lapas. ¡Cegados por la lujuria! ¡Ránsito, que están los niños! Mejor, así se enteran. Ibsen. Romántico. ¡Jamás! ¡Pero quítate el vestido! ¡Este vestido pues mío! ¡Quítatelo! ¡Doña, su favor! ¡Y el pelo también! ¡Qué palabrotas también! ¡Calma, mamá! ¡No! Al principio lo llevaban al cuartelillo, pero ahora ni eso. Claro, que no es lo mismo sacar las cabras al monte para hacer estampas. Lord Byron. Ese es realista. De todas maneras, es que no deberían dormir en el mismo dormitorio. Tránsito, por favor, pero si son dos niños. Sí, sí, niños. No te puedes imaginar el señorito ese que tiene, no sé, pero vamos, como un hombre, una cosa tremenda. Si no fuera por el amor que les damos, se estarían matando todos. Goethe. Realista también. Doña Su. Yo con usted no hablo, ya lo sabe. Viva Cristo, rey. ¡Que viva! No sé cómo reciben en esta casa a un cura que es la vergüenza de la iglesia. Sí, Balzac. Romántico. ¡Mi niña! ¡Ya ha llegado mi niña! Ah, yo tengo las piernas que me pesan como costales. Claro, debería usted salir, tiene que andar, se va a poltronar. ¿A poltronar? ¿Y qué estoy? Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Almería, la ciudad que la disfrutó en los últimos tiempos y donde ha fallecido a los 85 años, le rendirá homenaje poniendo su nombre a una calle. Hoy hemos recordado a Chus Lambreave, que la hemos estado escuchando hace un momento en un montón de películas, a la que Pedro Almodóvar llamaba la Buster Keaton española. Y desde luego, una gran actriz, pero ante todo, una gran mujer. ¿Qué significa? Lo Los audios que habéis escuchado son del programa Viaje con Nosotros, Amigas y Conocidas, el informativo de Televisión Española y el diario.es. Además, agradecer a la participación a mis compañeros Alex Fidalgo y Nacho Arias por colaborar en Mujeres con Historia. Lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Y como no, hablando de cine, por supuesto, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Esta película con la que vamos a estrenar la sección de esta noche, un gran éxito de taquilla. La gente quiere reírse y quiere divertirse, ¿no? Sí, sí, eso seguro. Kiki, el amor se hace. Esta es la película. ¿Llega al orgasmo, Nicolito? ¿Cómo al orgasmo? Yo os recomendaría que investigarais en vuestra propia sexualidad. Oh, te estás riendo de mí. ¿Está todo bien, de verdad? No, no está bien. Que sí, hazme caso. Yo estoy muy cómodo. Yo estoy comodísimo ahora mismo. Pero créanme, si hay madera, si hay mecha, si hay ganas, todo se puede volver a encender. Grandes actrices, grandes actores y un director, José Manuel, un director llamado Paco León. Efectivamente, esta es la película Kiki, el amor se hace, que ha dirigido Paco León, y la interpretan pues Natalia de Molina, Alex García, Candela Peña, Luis Callejo, Alessandra Jiménez, Mariola Fuentes, Luis Bermejo, Belén Cuesta, que está empezando un poquito, yo creo que a pasarse de rosca, está absolutamente en todas las películas y en todas las series de televisión, pero en fin, Paco León también está como actor, por supuesto. Bueno, después de las dos Carminas, muy personales y muy bonitas ambas, ahora Paco León acomete una película de encargo, que además es la revisión de una peli australiana de hace un par de temporadas, y lo hace mediante un reparto muy coral, como acabamos de escuchar, generalmente tomado de dos en dos, excepto algunas excepciones breves, todas ellas con un leve hilo conductor que al final les hace confluir y que retrata una serie de parafilias sexuales, es decir, eso es el modo distinto, no convencional, por lo menos, de entender el sexo. Así es que por la pantalla desfilan obsesiones mayores o menores, como la avasofilia, la dacrifilia, que es excitarse viendo llorar a alguien, la somnofilia, la dendrofilia, que es el sexo con los árboles y demás especies vegetales, la arpaxofilia y la urofilia, que no hace falta, creo que no hace falta explicar. Bueno, nada que objetar al tema si no fuera por dos inconvenientes o dos cuestiones. Una cinematográfica, y es que hace falta mucho oficio o mucho talento para contar historias fragmentadas, paralelas, y que salga bien. Y no sé si Paco León tiene suficiente. Él piensa que sí, desde luego. Yo tengo mis dudas. Y la otra cuestión es más bien de tesis. Si lo que se trata es de demostrar que todos somos normales, sea cual sea nuestra manía, y que a saber qué esconde el armario de cada cual, la verdad es que los protagonistas de las historias, tema sobre el que ahora vuelvo, asumen su supuesta anormalidad, pues como si no lo fuera. Yo tampoco sé si lo es, ¿no? Con lo que el argumento me parece que se desmiente a sí mismo y acaba por desconcertar, por divertido que sea la película, que sí que lo es en muchos momentos. En realidad lo que pasa es que tampoco estoy muy seguro de que el mismo Paco León sepa bien de qué va la película. Por supuesto, como decía antes, lo mejor, el reparto. Con poco o menos papel, todos están bien y algunos están francamente superlativos. Se ve que esta vez sí han cobrado, porque la película, como es de encargo, debe tener algo más de presupuesto. Una auténtica labor social la que se hace con esta película. Algunos van a descubrir que existen personas algunos como se aguantan tanto y como no tienen capacidad para relacionarse con personas, bueno, pues esa filia que aparece en la película de hacer el amor con árboles, que también se puede, ¿eh? Creo que sí, por lo menos la película solo, eso es lo que demuestra. Algunas son un poquito más complejas, pero bueno, de todas maneras, lo que sí es cierto es que Paco León estas parafilias, estas manías, estos gustos, en definitiva, no se los ha inventado, están más que registrados en la literatura erótica y sexual de toda la historia. Lo que yo no estoy muy seguro es que esto de Kiki, el amor se hace, hombre, echar un Kiki tiene poco que ver con el amor muchas veces, eso hay que reconocerlo. Sí. Y tiene más que ver ahí con el sexo, que puede haber amor o puede no haber amor, ¿no? Claro. Es lo que decía, que algunos aguantan sus necesidades, aguantan cosas y pues les pasa lo que les pasa, ¿no? Y esta película tiene esa parte, ¿no? Que se puede hacer labor social. Pero, ojo, hay que decir que algunos de los nombres que están en esa película son muy importantes dentro del cine, ¿eh? Y claro, los protagonistas claro que sí, son estupendos. Estupendo. Y además sí que es verdad que todos están bien. Hombre, la película, vamos a ver, a mí me parece que es mejor que las dos Carminas, pero que a Paco León le falta un puntito todavía, desde luego, para ser ese director que quizá necesite una historia como esta. Pero todos, él, que también interpreta, como decía antes, un papel, y todos los demás han decidido pasárselo bien con esta película, reconocer que estas manías, trampas, angustias y al final de todo disfrutes del sexo le puede pasar a cualquiera, y de hecho le pasan a cualquiera, y han decidido, como digo, pasárselo bien. Y bueno, como decía antes, en broma, supongo que han cobrado, pero si no han cobrado es igual porque se lo han pasado estupendamente. Y además, como digo, han hecho esa labor social. Le ayudan a algunas personas a darse cuenta que no tienen por qué tener traumas y se atreven luego, un poquito más a las cosas, ¿no? Pero, como luego decimos, la gente quiere sonreír, quiere pasárselo bien con el cine también, quiere pasárselo bien con la pantalla, quiere romper un poquito las cosas, y por eso ese éxito extraordinario de la película, nada más estrenarse, es una de las películas de la semana. Pero hay muchas otras y las vamos a recordar en el Super 10. ¿Qué sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues en el 10 tenemos un estreno, Altamira, la película de Hugh Hudson, que cuenta el descubrimiento de las pinturas rupestres, protagonizada nada menos que por Antonio Banderas. En el 9, Mustang, de Dennis Gamser Guyen, 4 semanas en la lista, pierde un poquito de gas. Yo creo que el público no ha terminado de entender cómo es de grande esta película. En el 8, Zootrópolis, esta sin embargo sube, ha bajado, pues ahora recupera, la película de Byron Howard, Rich Moore y Jared Bass, una película estupenda de animación, 7 semanas en el Super 10. 7. Pues esta es Kiki, el amor se hace, la película de Paco León con todo este reparto que recitaba hace un momentito, 1ª semana en el Super 10, película de la semana. 6. Repite posición esta lucha épica entre Batman y Superman, el amanecer de la justicia, dicen ellos. Zack Snyder es el responsable, Ben Affleck, Henry Cavill, los protagonistas. 5. También repite posición en su 9ª semana, El Renacido, de Alejandro Iñárritu, con Leonardo DiCaprio y Tom Hardy, de protagonistas. En y el 4, por supuesto. En el 4. En el 4 está Carol, la película de Todd Haynes, con Cate Blanchett, Rooney Mara, 9 semanas, ha bajado un puesto. Y vamos con las películas que se suben al podium, en el puesto número 3. Bueno, pues ha caído desde el 1 Spotlight, la película de Tom McCarthy, es Super 10, 10 semanas en la lista, eso es importantísimo, pero el número 1 se le ha escapado en esta ocasión. Puesto número 2. El Puente de los Espías, de Steven Spielberg, 18 semanas en la lista, nuestra película más veterana, Tom Hanks, Mark Rylance son los protagonistas. ¿Y qué película debuta en el puesto número 1? Pues subiendo desde el 4 en su 2ª semana, y ya nos parecía que llevaba carrera para ello, nuestra hermana pequeña, la extraordinaria película del japonés Hirokazu Koreeda, un director que nunca defrauda. Número 1 en el Super 10. En el super10.com, en internet, en esa página web, elsuper10.com, encuentran toda la información del cine, esta lista, todo lo que tiene que contar José Manuel Escribano, que se va a acordar de que esta semana ha sido la semana en la que hemos dicho adiós a una de las grandes, a Chus en Lampreave. Pues la verdad es que sí, que por desgracia se nos ha ido esta semana María Jesús Lampreave, Chus Lampreave para la pantalla. Una actriz insustituible, Bruno. Ha llenado pues casi 7 décadas del cine español, ¿eh? Debutó en el año 59, recordemos, estaba en El Pisito, la película de Marco Ferreri, y luego ha hecho prácticamente 90 títulos entre cine y también algo de televisión. Ha trabajado con Armiñán, que fue el que la hizo debutar en televisión, con Berlanga, Trueba, Colomo, Mercero, con títulos como El Verdugo, Mi Querida Señorita, la trilogía nacional de Berlanga, Amanece, que no es poco, 7.000 días juntos, Belle Époque, que le valió el Goya a la interpretación secundaria, y recordemos que también ha estado en Los Torrentes de Santiago Segura. Precisamente Segura firma la última aparición de Chus Lampreave en Torrente 5. Pero seguro que la mayor popularidad se la ha dado su colaboración con Pedro Almodóvar, con quien ha trabajado en 6 películas. Mujeres al borde de un ataque de nervios, Entre tinieblas, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, La flor de mi secreto, Los abrazos rotos y Volver. Yo creo que está toda la historia de nuestro cine, Bruno, a través de la mirada de Chus Lampreave, esa mirada burlona, inocente, pero también provista de tal frescura y de tal naturalidad que nunca se sabía dónde acababa la intérprete y dónde empezaba la persona. Eso le ha dotado de ese carácter, yo creo que inclasificable, ¿no?, que tienen muchos característicos y secundarios del cine español, como la inolvidable Garcita Morales, como el extraordinario Luis Ciges, ¿no? Esos intérpretes realmente extraordinarios. La verdad es que Chus Lampreave no quería ser actriz, quería ser pintora, y a lo mejor actriz, pues no lo ha sido nunca, y en cada personaje lo que ha dejado ha sido su presencia, el rastro de su enorme humanidad. Una actriz, una figura impresionante, una pérdida realmente lamentable. La pérdida de Chus Lampreave, esta misma semana, por supuesto, hemos hablado de ella y estamos haciéndolo repetidamente en La Rosa de los Vientos, claro, esta noche, porque como dices, José Manuel, 7 décadas haciendo cine, 70 años en la gran pantalla, es mucho tiempo, es prácticamente toda nuestra historia, ¿eh? Pues por eso decía que prácticamente toda la historia del cine español, por lo menos del cine, digamos, relativamente contemporáneo, ¿no?, pues desde los primeros 60, ¿no?, toda esa historia, todas esas películas han tenido o han estado cerca de Chus Lampreave. Es imposible no acordarse de sus frases, de sus salidas, como ella confesaba una vez cuando le dieron el fotograma. Dice, yo no he hecho nada, a mí me decían, di esto, y yo lo decía. Y luego me decían, esto no lo digas, y no lo decía. Realmente no se puede resumir mejor la labor de un intérprete, la función de un artista de cine. Fantástica, desde luego. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. A ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Los peces se pueden volver invisibles en el océano. Es un descubrimiento del que hablamos hoy aquí, en esta sección, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis Román en Villatoro, físico, profesor de la Universidad de Málaga, responsable de ese blog conocidísimo y respetadísimo, el blog de ciencia de la mula. Francis, hoy vas a contar ese descubrimiento que comentábamos anteriormente, los peces que se vuelven invisibles en el océano, algo parecido a la técnica de los camaleones, lo que ocurre que mar adentro, en aguas profundas, eso todavía se complica más. Sí, muchos peces, como los arenques y las sardinas, tienen un color de la piel plateado o metálico. Los metales producen brillos intensos, algo conocido por todos los aficionados a la fotografía, y los depredadores acuáticos pueden detectar a los peces gracias a este color plateado, porque brilla. Sobre todo porque la luz del sol no está polarizada, pero bajo la superficie del agua tiende a polarizarse, lo que hace que estos brillos sean más intensos. El mecanismo que usan estos peces para camuflarse recuerda que usan los fotógrafos para eliminar estos brillos cuando hacen fotografías, que se llama polarización cruzada. Los fotógrafos usan filtros polarizadores en los objetivos de sus cámaras para reducir los reflejos en los objetos fotografiados, pero un único filtro polarizador solo permite quitar los reflejos de las superficies que no son metálicas. Para quitar los reflejos en una superficie metálica hay que usar 2 filtros polarizadores. Uno se coloca en el objetivo de la cámara y el otro en el flash que ilumina la escena. Cuando el flash emite luz polarizada, se puede ajustar el filtro de la cámara para evitar los reflejos de las superficies metálicas. Los peces, como los arenques y las sardinas, usan una idea bastante parecida, la polarización cruzada. Para ello, básicamente esto fue un descubrimiento del año 2012 de unos investigadores de la Universidad de Bristol en Gran Bretaña. Las células de la piel de estos peces están recubiertas de múltiples capas de cristales de guanina con alto índice de refracción que actúan como un filtro de polarización para la luz que reflejan a partir de la luz solar polarizada que atraviesa el agua del mar. Gracias a las múltiples láminas de guanina en las células de la piel de estos peces, se reducen los reflejos hacia el entorno y en especial estos brillos metálicos de su piel. Sin importar el ángulo de incidencia de la luz, la piel de estos peces tiene una reflectividad casi constante en todas direcciones. Esto es la técnica de camuflaje que utilizan estos peces en alta mar y que les permite escapar de la vista de los depredadores que más comunes contra ellos, como son los delfines o los atunes. Francis, con toda seguridad en los cuerpos militares, porque apoyan y financian muchas de estas investigaciones, estarán interesadísimos en cómo replicar la naturaleza. Ya se sabe, ¿no?, que están financiando y que han financiado también este tipo de investigaciones. Exactamente. La Armada o la Marina de los Estados Unidos está financiando este tipo de investigaciones biológicas en las técnicas de camuflaje que utilizan los peces. De hecho, esta semana se ha publicado un estudio en la revista Science, liderado por investigadores de la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, que ha sido financiado por la Armada de los Estados Unidos. El estudio de la Universidad de Bristol se realizó sobre todo en laboratorio bajo condiciones controladas. Este nuevo estudio de la Universidad de Texas se ha realizado en el océano abierto, usando un equipo experimental específico, subacuático, para medir la polarización de la luz reflejada en los peces. Un grupo de buzos captura a peces en su hábitat natural y miden su color in situ. Se han obtenido unas 1.500 mediciones videopolarimétricas de peces en diferentes condiciones de iluminación solar. En concreto, se han estudiado el jurel plateado y el pez jorobado. Estos peces se camuflan muy bien bajo la luz polarizada que hay en el mar, en especial en ciertos ángulos llamados ángulos de persecución, que abarcan ángulos de hasta 45 grados alrededor de la cola, de la dirección en la que, digamos, un depredador que persigue a estos peces ve a estos peces. Se han realizado también medidas en laboratorio que confirman que estos peces se camuflan bajo luz polarizada gracias a las láminas de guanina que tienen dentro de las células de su piel, que dispersan la luz polarizada de forma diferente dependiendo del ángulo. Este mecanismo podría inspirar futuros desarrollos de materiales especiales para camuflaje que podrían tener utilidad en alta mar. Y por ello este tipo de estudios están siendo financiados por los militares, que están bastante interesados en camuflar sus navíos. Y además también es importante hablar de las diferencias que se producen, muchas, evidentemente, de la luz solar a lo largo del día varía, evidentemente, y eso hace que también varíe ese proceso de camuflaje. Exactamente. El nuevo estudio liderado por la doctora bióloga Molly Cummings de la Universidad de Texas en Austin ha sido realizado en alta mar y ha estudiado los peces en diferentes momentos del día. Gracias a ello se ha descubierto que los peces jorobados son capaces de manipular las propiedades de polarización de la luz que refleja su piel para acercarse casi al valor óptimo en cada momento del día. Sin embargo, los detalles del mecanismo de control de este grado de polarización y del ángulo de polarización de la luz reflejada en función de las condiciones ambientales que usan estos peces todavía es un misterio. La doctora Cummings nos ha propuesto dos posibilidades en su artículo en Science para explicar el posible mecanismo de control del camuflaje óptico, lo que técnicamente se llama la polarocripsis de estos peces. Por un lado, puede que se trate de un proceso totalmente pasivo, en el que los diferentes elementos de la piel de los peces responden de forma automática al ángulo de la luz del sol. La otra posibilidad es que se trate de un proceso activo en el que interviene el sistema nervioso central de estos peces. Los peces quizás cambien la orientación relativa de sus cuerpos con respecto al sol o usen algún control de sus músculos para estirar y encoger las células de la piel que algo parecido a lo que hacen los camaleones para cambiar el color de la piel. Se requieren futuros estudios que aclaren este misterio. La evolución de las especies dota a muchos animales de estrategias biológicas que les permiten sobrevivir en hábitats muy adversos como el océano a mar abierto. Estas soluciones de la naturaleza son fuente de inspiración para muchos ingenieros y científicos que estudian, por ejemplo, nuevos materiales de camuflaje. Y también se estudia, evidentemente, si hay sistemas de defensa, también hay sistemas de ataque y posibles depredadores marinos que sean capaces y que tengan la posibilidad de superar este inconveniente. Bueno, todavía no lo sabemos si hay peces capaces de ver la luz polarizada y procesarla con su sistema nervioso central. Una manera en la que el pez puede manipular de forma activa la reflexión de su piel es cambiando el ángulo con el que nada en función de la posición del sol. Pero no se puede, a día de hoy, descartar que los ojos de los peces también puedan ser sensibles a la luz polarizada y que respondan a ella en lugar de a la posición del sol. Sin embargo, ahora mismo no hay pruebas de laboratorio que confirmen esta hipótesis de manera concluyente. El color de la piel de los animales es debido a unas células de su piel que tienen pigmentos en su interior que son capaces de reflejar la luz. Se llaman cromatóforos. En los peces marinos de piel plateada hay dos tipos de cromatóforos, los que irradian luz iridiscente, que se llaman iridóforos, y los que irradian o reflejan luz blanca metálica, que se llaman leucóforos. Los iridóforos son las células de pigmento que reflejan luz gracias a una serie de láminas de cristales de guanina que se llaman esquemocromos. Esta sustancia, la guanina, es una base nitrogenada, es una de las bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN, junto con la adenina, la citosina y la timina, o el uracilo en el caso del ARN. Los leucóforos utilizan otra base nitrogenada, la purina, que es, de hecho, la sustancia a partir de la cual derivan la adenina y la guanina. Los peces estudiados en el nuevo trabajo que se ha publicado en Science presentan iridóforos en su piel. Láminas de guanina, estos esquemocromos, que generan colores iridescentes metálicos cuando son iluminados con luz blanca debido a la difracción que sufren los rayos de luz al atravesar estas láminas. Las láminas están alineadas en vertical, lo que produce una fuerte reflexión en la dirección vertical, digamos en la dirección transversal a la piel del pescado. De ahí su color plateado o metálico. Pero las láminas de guanina en el plano horizontal tienen sus ejes distribuidos con ángulos con bastante variación, lo que provoca que la reflexión difusa se produzca a lo largo del eje horizontal. Eso hace que en los ángulos de persecución la luz que refleja la piel de estos peces esté bastante despolarizada, lo que reduce los brillos metálicos y permite el camuflaje en aguas abiertas. Esta polarocripsis de los peces promete muchas aplicaciones en ciencia de los materiales. La ingeniería biomimética, inspirada en la naturaleza, ofrece soluciones prácticas a problemas que a veces son muy difíciles, como el camuflaje de navíos en alta mar. Pero con toda seguridad cantaron a Eureka los investigadores y los científicos que descubrieron este método de invisibilidad de los peces en el océano Sol, sobre el que nos ha hablado esta noche Francis Román Viatoro en Eureka. Francis, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta noche. Volveremos mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Ya sabéis que dentro de muy poquitas horas tenéis el programa completo de esta noche y cada una de las secciones en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después os quedáis en buenas manos, las del doctor Beltrán.